Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña, en una nueva edición, ya la número 11 de Consciencia Activa. Como saben todos ustedes, amigos oyentes, Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, con comentarios, reflexiones, algo de poesía, consejos para la salud y la belleza, esencia para una mente activa, análisis al hilo del refrán, la música de tu vida y el tema estrella, nuestra tertulia. Hoy nos acompaña ya en los estudios don Manuel Martí, presidente y responsable de la Asociación Discapacitados Visuales de Cataluña. Buenas tardes, don Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Josefina? Buenas tardes. Bien. Más tarde ya lo verán ustedes, qué interesante lo que nos viene a contar. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores temas y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Hasta aquí nuestra editorial de hoy. En el control de sonido, producción y realización, el responsable técnico, David Pitu, para los amigos. Bien, amigos, iniciamos nuestra edición de hoy con un comentario. Tenemos miedo a la soledad, a los problemas, a nuestros errores, y salimos huyendo. La huida no es una solución. Hay que dejar de ser cobardes y con valentía afrontarlos, los problemas, los errores, las soledades, y aprender de ellos, sobre todo la causa que los ha ocasionado. O si no, cada día serán más grandes y más grandes, se engrandecerán, igual que una bola de nieve que se va engrandando. Alimentamos la bestia y no somos culpables, estamos en este mundo para aprender, para desarrollarnos, para evolucionar. Afrontemos nuestros males, aprendamos de ellos y seremos más felices y más libres. Bien, amigos, hasta aquí nuestro comentario número uno de hoy. Continuamos con la música. La selección de hoy, a gusto de nuestro invitado, pertenece a tiempos pretéritos, cuando había una mayor creatividad en producción, en músicos, en realización, en todo orden, hasta la aparición de los sintetizadores. Yo diría que las dos décadas más afortunadas, la de los 60 y los de los 70, han marcado un antes y un después en la historia de la música. Empezamos nuestro recorrido musical de hoy por Lainer Skinner y nos proponen el tema Sweet Home Alabama, algo así como que Alabama es maravilloso, el sur, ¿no? A ver si les gusta, espero que sí. A nuestro invitado, seguro, seguro que le va a gustar. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Thank you. toda una apuesta por el sur. El sur, la tierra de los algodoneros, la tierra del country, de las magnolias, de los melocotoneros y de la música, claro, como esta de Lynne Skynyrd. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios. A mediados de este mes, la sonda china se dará un paseo por la superficie lunar para investigar, como dicen. Y yo me pregunto, ¿cómo es que todo un continente asiático no tiene cubiertas todas las necesidades de la gente que lo habita? Y sin embargo se preocupa por inspeccionar la superficie lunar y creo que aún padecen mucha, mucha necesidad. Creo que deberían de resolver en primer lugar los problemas de sus gentes y luego investigar en una grandiosa roca inhóspite gris como la inmerecida y romántica luna. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios a día de hoy y ahora con la música. Espero que esta propuesta musical les guste. En cualquier caso, háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico joanicinarsk@gmx.com. Y seguimos con la música. Ahora nos visita la gran Janis Joplin, perteneciente al Club de los 27, que no pasaron de esta edad víctimas de las drogas, de los desenfrenos y de una vida del todo disipada, pero muy hermosa, muy intensa. Nos propone, como digo, un tema, Sommerchen, verano. Ahora, en Barcelona, en España, estamos en plena temporada casi invernal. Pues imaginemos que estamos en un caluroso verano y oyendo a esta fabulosa diva de la canción, Janis Joplin. Thank you. gonna rise and sing it. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky, Lord, the sky. Sommer, Sommer, la controvertida Janis Joplin. Lástima que muriera tan joven. Nos dejó una escasa producción. Podía haber sido mucho más extensa, sobre todo para quienes disfrutamos de esta voz desgarrada, mítica y rota, todavía vigente, todavía escuchada más que oída. Janis Joplin es para escucharla. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios. Parece ser que las nuevas tecnologías, las redes de comunicación personales, Facebook, Twitter, etc., afectan a la relación de pareja, cuando a través de esta vía facilita que aparezca un tercero en discordia. Por otra parte, el mal uso y el abuso de estas tecnologías, el uso abusivo, quiero decir, parece ser también que crea adicciones, y así lo confirman las numerosas visitas a los psicólogos en busca de ayuda contra estas adicciones. A una tecnología que se supone y ha demostrado paradójicamente a su vez ser una gran herramienta de ayuda para facilitar la comunicación. Se me antoja hoy en día casi imprescindible, pero hemos de tener en cuenta esto, amigos míos, las adicciones, y que es de cara a nuestra pareja, pues mejor que seamos rectos y correctos. Bien, amigos, cada uno que haga lo que quiera. La libertad personal individual es uno de los grandes respetos sin la cual la convivencia no sería eso, una buena convivencia. Continuamos con la música. Ahora nos visita un icono de allá por los años 60. Nos hacía bailar, movernos y casi casi sacar hasta la primera de nuestras papillas. Me refiero a Wilson Pickett. Sí, sí, aquel que cantaba La tierra de las mil danzas, pero ahora nos propone otra, Wilson Pickett salvaje, nacido para ser salvaje. A ver si les gusta. Espero que sí. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Whatever comes out. Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, the feeling that I'm under. Gonna make you happy. Take the weather to love the rain. parece que no le he hecho mucha gracia a nuestro invitado, o por lo menos no se ha manifestado en esta dirección, pero ahora sí, ahora seguro que el tema que les proponemos le va a encantar. Pero esto será después de nuestro siguiente comentario. Quien aprende a respirar, aprende a vivir. El primer alimento al nacer es aire, inhalamos. Y con la última exhalación, nuestro cuerpo deja de vivir. Podemos estar 20, 25 días, tal vez más, sin comer. Eso sí, bebiendo agua. Pero sin embargo, sin respirar, nuestra vida no se prolonga más allá de algunos minutos. Creo que dentro de la práctica del yoga se imparte la disciplina conocida como pranayama, que nos enseña a respirar de una forma correcta. Y no sé, yo diría que vale la pena. Y por supuesto, mucho más de lo que nos cuesta en términos económicos el aprender a respirar correctamente. Ahora el tema siguiente de Elton John en un perfecto inglés, porque nuestro invitado domina los idiomas, además de otras muchas, es polifacético, porque también me consta que he estado en radio. Quiero que anuncie el siguiente tema. Hombre, este es uno de los temas mejores de Elton John, Sacrifice, uno de los temas realmente... Es para bailar esto, ¿eh? Si tienes una parejita al lado, ponernos a bailar, lo que vale la pena. Bueno, pues adelante nuestro técnico con ella. Él tiene pareja al lado, si no bailas pues no quiere, y yo también puedo hacerlo con nuestro técnico. Y ustedes, amigos, háganlo con quienes quieran, pero eso sí, bailen. La danza y el baile se ha demostrado que por armonía conecta con nuestros meridianos cerebrales y nuestro cuerpo se estiliza, la sangre circula mejor, el ritmo cardíaco se fortalece y en definitiva es muy, pero que muy saludable, incluidos huesos. Just to simple the world. It's too hard. Hermosa, hermosa esta canción que nos proponía Elton John. Y esta sí, sí que le ha gustado a nuestro invitado de hoy. Bueno, ha habido suerte. Verdaderamente es un experto en música, lo hemos podido comprobar. Además de otras aptitudes, como hemos dicho, y otras que no conocemos, pero ya nos las irá desvelando. Bien, amigos, ¿en los juzgados existe alguna que otra denuncia? Según voces populares sobre personas que han extraído el dinero de sus cuentas bancarias, pues para no pagar mantenimiento en las cartillas, libretas y cuentas corrientes, y ante el temor del corralito, lo han vuelto a sacar, como digo, y lo han guardado en su casa a buen recaudo, y se supone que muy bien guardado. Sin embargo, han padecido robos. ¿Cómo sabían, me pregunto yo, los ladrones, que en estos hogares había dinero? Es una pregunta que dejo en el aire. Bien, y seguimos con la música. Ahora, Lola. Kims, el grupo británico que irrumpía ya por los años 60, nos propone, como digo, Lola. ¿Estás seguro? Seguro que sí, que le gusta a nuestro invitado, que en breves minutos entraremos en tertulia con él. Y ya verán qué interesante, cuántas cosas nos va a contar, sobre todo para ustedes, amigos invidentes que viven aquí en el sector de Nuevo Barris. Adelante con Lola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Spy, you know my Lola, Lola, Lola. Una mujer, al parecer, perversa, hermosa, de moral distraída, de vida alegre y de todo lo que ustedes, amigos oyentes, quieran. Para eso tenemos la imaginación. La imaginación, que es hija de los sueños, de la voluntad libre y de todo lo que ustedes quieran imaginar como tal, porque de tal palo, tal astilla. La adicción es una enfermedad, esto hay que tenerlo claro. Modifica el cerebro, las áreas que deciden, y deciden por uno mismo. Y no es la voluntad quien manda en ellas. Se siente vacío y soledad. Y requiere un tratamiento, y se tratan con amor. Todas las adicciones al completo, amigos oyentes. Y con amor, por supuesto, haciendo ver que la razón de la adicción, digo yo, vaya, es una sinrazón. Y que se puede beber, tener una vida absolutamente plena sin sustancias. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios de hoy. Continuamos con el último tema de momento para ustedes, musical, a través de este repaso que hemos hecho por las décadas de los 60 y 70. Bien, amigos, y después de este comentario, el último tema hasta entrar de pleno en nuestra tertulia con nuestro invitado de hoy. Y ahora el personal y particularmente nos propone, y es de nuestro agrado, y espero que el de él, de ustedes también, Otis Rein, sentado en el muelle de la bahía, esperando algo así como a ser contratado por los algodoneros de Alabama, del sur. Y allí está sentado mientras silba una hermosa canción. Verán cómo la recuerdan, o como mínimo, si no la recuerdan, les va a gustar. A nuestro invitado de hoy está encantado con ella. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Sintonía. Bien, amigos, esta luna azul, esta sintonía, nos hace saber que estamos en tiempo de tertulia. Hoy una tertulia especial, carismática, ya lo verán ustedes, sobre todo en atención a los muchos, como he dicho anteriormente, invidentes que por aquí, por la zona de Nuevo Barris, Virrey Amat, están más altamente concentrados que en el resto de Barcelona. No sé por qué. Espero que nos estén escuchando. Sé que nos escuchan, por lo menos unos cuantos. Hoy les traemos como invitado a don Manuel Martín, responsable y director de Asociación Discapacitados Visuales de Cataluña. Está aquí con nosotros, nos acompaña y tiene muchas, muchas cosas que decirnos. Adelante, Manuel. Hola, ¿qué tal, Josefina? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí en tu programa de radio. Como puedes ver, en esta tarde estupenda, está escuchando mucha gente. Y fíjate que especialmente para los discapacitados visuales, los invidentes de aquí de Nuevo Barris, me encanta que estés con nosotros y queremos saber muchas cosas de ti, muchas cosas. En primer lugar, Manuel, tú eres afiliado a ONCE, ¿verdad? Sí, en otras cosas soy afiliado a la ONCE, ya desde el año 1989 soy afiliado a la ONCE, sí, exacto. Afiliado. Y tienes allí muchas, pero muchas simpatías, también discrepancias. Pero eres desde el año 1987, has dicho. 89. En la ONCE me afiliaron el año, cuando me quedé ciego precisamente, yo tengo una enfermedad degenerativa de la retina, una retinosis mentaria. En la época estaba trabajando todavía en la caja de ahorros, donde trabajaba en la caja de ahorros y Montepiedad. Y prácticamente cuando tuve que dejar ya la caja, que bueno, al principio intenté entrar y me dijeron que no tenía suficiente, bueno, no estaba, me dijeron una cosa curiosa y me dijeron que todavía veía demasiado, ¿eh? Y entonces no pude afiliarme al principio y ya el año 89 pues ya reuní las condiciones para entrar, sí, a afiliarme a la ONCE y lo hice a partir de... Era fácil entrar, quizá no tan fácil como lo es hoy en día. Decides entrar en ONCE y entras en ONCE, sí, pero luego te vas. ¿Y por qué te vas de la ONCE, Manuel? Me voy porque en principio... A ti nadie te echa. No me echan, pero yo tenía un contrato en la ONCE, que el entonces delegado de la ONCE, Miguel Carballé, actual presidente general de la ONCE, tuvimos una serie de discrepancias importantes, ¿no? Y por eso yo, a partir de entonces, creé, digamos, una nueva asociación, la que hoy en día todavía presido, que es la asociación. Sí. En aquella época la llamamos en principio Asociación Catalana de Ciegos, y esto últimamente hemos cambiado el tiempo, en el 2010 se cambió el nombre, porque, bueno, acogemos a todos los discapacitados y hemos previsto poner el término que recoge la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como discapacidad visual, que coge todas las discapacidades desde baja visión, ceguera, etc. Básicamente monté por tres temas. Primero, porque no entendía aquello que te digo que me dijeron a mí cuando intenté entrar a la ONCE, que yo estaba hecho polvo, con una depresión bastante fuerte en aquella época, tenía que dejar mi trabajo, no veía, tenía dificultades para ir por la calle. Y me dijeron que veía demasiado, ¿no? Y pregunté, ¿y esto por qué? Y dice, es que aquí, para entrar en esta casa, hay que tener el 10%. Y yo, hasta que no tenga ese 10%, ¿qué pasa? Y dijeron, bueno, usted tendrá que esperar y no tiene ningún tipo de ayuda, ¿no? Y fue lo peor que pasé, Josefina. Mi peor época de mi vida fue aquella, ¿eh? Cuando veía que me estaban quedando ciego, sabía que me quedaba ciego ya, me quedaba poco de vista, porque estaba, pues, supongo, en el 20% en aquella época, y nadie me ayudó, estoy completamente solo. Incluso cuando entré con bastante mal pie, por cierto, porque no me supieron olvidar exactamente, pero digo, yo no entiendo, con lo cual yo quería montar una asociación, y eso lo he hecho, que atendamos a cualquier persona que nos llame a la puerta y nos diga que tiene un problema visual. Otro tema que no entendía es el tema de que en la ONCE había que ser español, ¿no? Y yo, bueno, conocía mucha gente que no era española, conozco incluso de la Unión Europea, hay mucho francés, mucho italiano que también no podía entrar. Yo dije que también iba a montar una asociación que admitía todo. Bien, tipo porque de las siglas es Organización Nacional de Ciegos Españoles. Bueno. Con lo cual, por lo que has explicado, yo entiendo que es más fácil ingresar en la ONCE cuando tú ingresaste o a día de hoy. No lo sé. Bueno, es lo mismo. Es decir, la ONCE en sus propios estatutos recoge para ser afiliado con pleno derecho político y de servicios. La ONCE hay dos requisitos. Uno, ser español de nacional, y segundo, estar en o por debajo del 10%, es llamado en la actual llamada desde hace muchos años la ceguera legal, ¿no? Que es un término más bien burocrático, administrativo en este tema, ¿no? Entonces digo, yo quería hacer una asociación de se admitiese cualquier persona. Esto lo discutí con Miguel Caballeda, no estaba él de acuerdo, evidentemente, porque ellos seguía atendiendo pues el colectivo que atiende, porque en España dicen que hay 1,000,000 y pico de personas con baja visión y ceguera, y la ONCE sigue atendiendo a unos 70 y pico mil, con lo cual hay más de casi 1,000,000 y pico de personas que en Cataluña están atendidos por nosotros, pero en la resta de España sin tener ayuda. Yo, que era de Cataluña, pues pensé en montar una asociación, que es lo que el ámbito que podía hacer en la española. Y luego los otros dos temas, bueno, llegué a una discrepancia muy importante a nivel político. Yo no he entendido la política de la ONCE, nunca la he entendido, no he entendido esta situación de 15 a 0, es decir, el Consejo Territorial es con el 15 a 0, es decir, 15 de un partido político, 0 de la oposición, y el Consejo General también 15 a 0, es decir, 15 de un partido político y 0 de todos los demás, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo con esta situación y también con la prestación de servicio, porque yo quería servicio inmediato, ¿no? Yo dije que cuando la persona llama a la puerta, tiene que tener al día siguiente el psicólogo, el rehabilitador básico, el tifotecnólogo, la animación sociocultural, la integración laboral, al día siguiente, no esperar ni un día ni cuatro días. A mí me tardaron casi 3 años y pico a darme clases de bastón, ¿eh? Yo, como te digo, me estaba quedando ciego, pedí la rehabilitación básica, me tardaron 3 años y dije que no estaba de acuerdo. Entonces yo planteé estas cuestiones, sobre todo, ya digo, la política, digo, pues, ¿cómo una entidad, un monstruo como este que tiene? Aquella época tenía 240.000 millones, me parece, de pesetas de ingresos, ¿no? Era una cantidad muy, no, 400.000 millones de aquí, eran casi 2,000 y pico millones de euros que llegó a tener en su época la ONCE, 400.000 millones de pesetas de ingresos, no 200, no 400.000 millones. Yo con esta macroentidad, con lo que se podía hacer, ¿no?, la investigación científica, bueno, todos estos temas que he ido desarrollando los últimos años en mi asociación, que nosotros ahora mismo estamos planteando tres temas básicos. El uno es mejorar nuestra calidad de vida aquí en Cataluña, de los propios ciegos y personas con baja visión y personas que padecen problemas de la vista, pero está de todo actualmente. Podemos decir que nuestra asociación presta cualquier servicio que necesite una persona con baja visión o ceguera, todos, rehabilitación básica, asistencia social, rehabilitación básica, tifrotecnología, animación sociocultural, integración laboral, integración social, educación precoz, educación, bueno, todos los temas que necesita una persona que tenga problemas en la vista. Trabajamos el tema del tercer mundo, hemos colaborado incluso con asociaciones y fundaciones catalanas como Fundación Ramón Martí, que el último festival que hicimos para coger fondos se destinaron a la Fundación Ramón Martí, que trabaja en la India, también en el Perú, en Nicaragua, y también la investigación científica, porque este año mismo, por ejemplo, hemos dado una cantidad, con lo que hemos recogido en nuestra Nit de la Visión, al centro, bueno, al Servicio de Oftalmología del Valle Hebrón, de un médico que trabaja ahí, que es muy amigo nuestro, el doctor Miguel Ángel Zapata, que está estudiando el tema de, bueno, cambiar las inyecciones en el ojo por colirios para esta enfermedad que actualmente es cada vez más grave, la famosa DMAE, sí, degeneración macular sociedad. Y bueno, también el año pasado le dimos al doctor Jordi Monés para que en su Instituto de Mácula y Retina y a la Barcelona Mácula Foundation también tenga. Uh-huh. Bueno, estamos aquí, por lo menos yo sé, en mi asociación, cuando en una cosa sé por qué. Casi siempre es por falta de financiamiento, porque evidentemente no las vemos y no las deseamos para conseguir financiamiento. Esto para es lo que proyectos. Te iba a preguntar, que así a simple vista parece que abarcáis demasiadas cosas para no tener apenas financiación ni subvenciones. Esto hay muchas personas, entre ellas de la ONCE que yo he hablado, y me han llegado voces de que no lo entienden, cómo es que podéis abarcar tanto y tanto. Y entonces, ¿por qué, dicen, la unidad hace la fuerza? ¿Por qué no vais todos unidos? A mí se me ha dicho, yo he oído, que vas por libre y que eres una persona inteligente, pero díscola. No, es decir, hay que matizar. Yo propuse una serie de temas. Yo propuse Organización Nacional de Ciegos. Y yo digo, podría unificar a todos los invidentes y unirnos, porque hay varias asociaciones más, y me consta. Pero aquí también incluye otras discapacidades físicas. No, entonces, decir, aquí podría haber, en plan nacional, cada asociación aporta un número determinado de afiliados y recibe en subvención estatal, nacional, todo esto unificado en función del número de afiliados que aporta. O, se me ocurre otra cosa, un cheque por invidente y este invidente va a la asociación que más le interese. No, pero eso no es así, pero, Josefina, no es así. Aquí, ¿bien?, en España... Aquí en España hace, bueno, actualmente hay más de 20 asociaciones. Se me ocurre que podría ser. Aquí en Cataluña hay más de 20 y pico asociaciones de discapacitados visuales entre fundaciones de investigación, del tercer mundo, de perros guía, de reivindicar nuestros derechos civiles. Hay más de 20 asociaciones, en España hay más de 40, porque están todas las de retinos, Oasis, están las de Miopía Magna, Niribia, Lever, hay un montón de asociaciones y cada uno está en su ámbito, ¿no? Lo que pasa es que entidades que presten servicios, es decir, servicios plenos de una forma integral, es únicamente la ONCE a nivel estatal, para este corrillo que decíamos que son los ciegos legales y Nación Española, y en Cataluña tenemos a nuestra entidad que también presta servicios íntegras, ¿eh?, globales en todos los sentidos, como decíamos anteriormente. Actualmente nosotros somos complementarios de la ONCE. La ONCE se cuida de su colectivo, que es este colectivo que representa aproximadamente, yo diría que el 5% de los problemas visuales en España, ese 5% está atendido por la ONCE, le presta sus servicios, y únicamente en ese 5%, en Cataluña nada más, la gente puede elegir entre ONCE y nosotros, o en las dos. Yo, por ejemplo, soy, como he dicho, afiliado a la ONCE y también soy, soy miembro de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña. Ahora bien, todos los que nosotros llamamos B2, las personas que superan el 10%, otras nacionalidades, tienen únicamente a nosotros. Un inciso, tú envías personas invidentes a ONCE. ¿Y todos, ONCE os envía a vosotros? No, nosotros, gente, por ejemplo, mira, nosotros, que su discapacidad visual está por debajo del 10%. Nosotros, cuando vemos que cuando viene una persona en situación, buscamos la mejor situación vivencial que pueda tener, a todos los efectos. Recurrimos servicios públicos, privados, todo lo que pueda haber, lo utilizamos. Ahora mismo, si viene una persona que tiene miopía magna, informamos que en Madrid hay una asociación que es Amires, que es de miopía magna. Si tiene retinosis inventaria, informamos que hay asociaciones en las distintas autonomías de retinosis inventaria. Y si vemos que está en el 10%, entonces decimos, oiga, usted también tiene la posibilidad de afiliarse a la ONCE, porque es una alternativa que tiene, y hay servicios en la ONCE que pueden serle útiles en la vida, como pueda ser, pues ahora mismo, los servicios de piscina, gimnasio, actividades lúdicas, o la más importante, sobre todo para personas que no tienen alternativa laboral. Ahora mismo me están llegando muchas personas de la asociación, que son personas que tienen una edad laboral de poder tener que trabajar, muchos de ellos no tienen preparación técnica, y bueno, en principio, unas alternativas laborales que tienen es la venta del cupón, y evidentemente lo primero que les digo, mira, usted puede vender el cupón la ONCE y ganarse la vida intentando vender. Sí, porque aunque tengan otro tipo de preparación, parece ser que la Generalitat ha recortado a las empresas que admiten a personas invidentes, sí, ha recortado muchísimas subvenciones. Esto me consta. ¿Es bueno, así, no? Ha recortado muchísimo. Estos años ha sido un corte drástico de subvención, y más el gran drama, además, que no únicamente que ha recortado a saco, ¿no? Ha habido recortes del 100%. Nosotros mismo hemos tenido algunas consejerías como la de Cultura, como la de Educación, como la de Empresa y Ocupación, que ha sido el 100%, de una cantidad X a 0 euros al año de subvención. Otra han sido el 50%, el 70%, y además actualmente con un drama impresionante es que además no únicamente la ha recordado, sino que encima no está pagando a tiempo, con lo cual actualmente estamos todavía estamos pendientes de cobrar pues subvenciones 2011, 2012 atrasadas, y todo el 2013, que este año, bueno, si tenemos del 2012, evidentemente tenemos del 2013 pendiente de cobrar, ¿no? Sí, pero es que tiene algo que ver esto también la ley de la dependencia por otras discapacidades físicas que no tienen que ver con las discapacidades visuales. No, eso es una... Porque la ley de la dependencia ha hecho algo, ha tenido que ver también, dijéramos, en detrimento de las discapacidades visuales, la reciente ley de la dependencia. No, en principio, la ley de dependencia, la Generalitat tiene un los presupuesto. Grandes dependientes, no, pero la Generalitat tiene un presupuesto y tiene unas prioridades. Entonces, bueno, parece ser que nosotros estamos en las últimas prioridades y estamos quedando relegados. Ahora mismo las farmacias han pasado mucho por delante de nosotros, porque evidentemente las farmacias tienen como deuda únicamente el mes de octubre y el mes de noviembre, me parece, pendiente de cobrar, mientras que nosotros, como te he dicho, tenemos pendiente todavía del 2011, el 2012, 2013, y evidentemente estamos arrastrando un retraso. Y ahí me pregunta, ¿cómo podéis continuar? Bueno, pues con préstamos, hemos sacado... O sea, que estáis endeudados. Hombre, claro, ¿de qué claro. se mantiene discapacidad, discapacitados visuales de Cataluña, la asociación? Bueno, como cualquier otra asociación en Cataluña, pues se financia financiamiento público y financiamiento privado. Público, pues significa que tenemos subvenciones de diputación, de ayuntamientos, de Generalitat, muy recortados últimamente. Ayuntamiento no tanto. El Ayuntamiento de Barcelona, por lo menos, que es el que nosotros dependemos, ha ido siempre bastante bien, y esto sí que pagan a tiempo y va fenomenal con el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, el Ayuntamiento es una entidad, se supone, más pueblo-pueblo, sí, más de carácter social, y en cambio la Generalitat más de carácter político, diría no es tan sensible, sí, pues, un problema de sensibilidades, diría yo. Pero digo, aparte de financiamiento público, tenemos financiamiento privado, que va con la cuota de los socios. Nosotros, nuestros socios sí que pagan una cuota al año, tenemos colaboradores que también hacen una aportación X cada mes, y luego tenemos actividades, pues ahora mismo Lotería de Navidad, que hacemos todas las entidades del tercer sector, hacemos festivales, vendemos productos de merchandising, Hay empresas que nos han aportado históricamente bastante financiamiento, ha habido laboratorios, ha habido... Pero no tenéis bancarias. El gran monstruo aportador del cupón. No, evidentemente. Nosotros, además, nosotros no hemos querido... ¿No te has incluso planteado nunca en aunar estos esfuerzos? Eso lo tengo siempre. Hacer una gran entidad todo de discapacitados visuales asociados a ONCE y tener tu participación en el juego, Eso, eso lo tengo siempre muy claro. De que me han ofrecido varias veces sacar un cupón del discapacitado. No, incluso he tenido el problema de que los prediscapacitados... No, gestionado a nivel nacional, Déjame que te explique, Josefina. La ONCE, por ejemplo, no quiere los prediscapacitados tampoco. Yo tengo en mi asociación personas con discapacidad intelectual y visual, tengo gente con problemas de sordera y ceguera, por ejemplo, y la ONCE no los coge como vendedores de cupones. Y esto es esta gente que debe vender el cupón. Y me ofrecieron más de una vez en la vida, me han ofrecido tener la posibilidad de sacar un cupón alternativo nuestro y nunca he querido. ¿No? Es decir, yo la ONCE no voy a tocar su medio de vida, ni tampoco voy a ver que la gente ya bastante mal va últimamente con 50.000 cupones de discapacitados físicos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, es que y además no hubiese dos o tres de ciegos. ¿No? Es que es lo que yo te decía antes, ¿por qué no se une todo lo que es separado? O sea, discapacidades físicas de un orden, asociados con su legislación, con sus grupos, con sus asociaciones y lo que es visual, pues todos juntos, 11 pero y otros discapacitados. Esto, Josefina, veremos qué pasa en el futuro. Es decir, los cambios son muy grandes. Ahora mismo acaba de salir una nueva iniciativa europea que no sé por dónde va a ir porque no la conozco muy bien, que es el Eurojackpot, ¿no? El Eurojackpot es el cupón del discapacitado europeo, con lo cual significa que en Europa la gente está planteándose un cupón para todos los discapacitados, ¿no? Para todo tipo de entonces, ahora mismo la ONCE está cogiendo dentro de su empresa... Cualquier persona con discapacidad, reconocido oficialmente su discapacidad, puede vender el cupón, ¿no? Y de hecho, comenta pues la plantilla de la ONCE. Pues no es exactamente así, porque va en función de la edad. Porque una persona pero tiene ya, por ejemplo, 50 años, creo que ya no puede entrar. Bueno, pero en principio, una persona que tenga un grado superior al 33% y tenga cualquier discapacidad y la ONCE lo quiera, es decir, le interese como vender el cupón, lo puede coger. Antes había otros problemas añadidos, pero actualmente sí. Y ahora me pongo la plantilla de la ONCE, está formada, yo no sé qué números, no tengo la estadística, pero está formada en una amplia parte por gente que no son discapacitados visuales, ¿no? Veremos qué pasa. Es decir, ahora mismo en España va a haber un gran cambio. Yo creo, además, estamos pendiente de una nueva ley del discapacitado. Veremos lo que salga el Partido Popular. Sí, veremos sí. cómo el tema va el tema de la ley del mecenazgo, que está a punto de salir tan bosporo. Bueno, ¿tienes esperanzas puestas en estas? Hombre, es que si no, podemos plegar ya todas. Es decir, si nos han quitado el financiamiento privado, el público, de hecho, y el privado, las empresas actualmente han cerrado el grifo porque no tienen un tipo de ventaja fiscal prácticamente de darnos las aportaciones, pues no sé, hay que asemejarse cada vez más a potencias anglosajonas, donde la parte fiscal es fundamental, o Francia. Por ejemplo, me decía otro día una persona que en Francia me parece que una aportación de un privado desgraba el 70-80% en el IRPF, ¿no? Aquí en España desgraba el 25%. Las empresas no desgrafan muy poca cosa en impuestos de sociedades por aportar una cantidad a una ONG, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, la ley está, de hecho, hace un tiempo hablé con el Carlos Campuzano, le hice una entrevista a Carlos Campuzano en la radio y me decía que a principios del 14 o a mediados del 14 esta ley saldrá por motivos de potenciar la cultura en otros temas, pues evidentemente también para ayudar a las entidades del tercer sector, que bueno, que están desapareciendo muchísimas, porque en esta crisis se está llevando un altísimo porcentaje de entidades del tercer sector. Está desapareciendo, están desapareciendo talleres ocupacionales, talleres especiales, bueno, todo tipo de actividades que estaban haciendo las entidades del tercer sector a Cataluña y están desapareciendo por falta de recursos económicos y financiamiento de estas entidades, evidentemente. Más que más, Manuel, para decirte que la unión hace la fuerza. Porque mira, ONCE tiene muchas empresas. Yo estoy muy satisfecha con ONCE porque a mí me ha financiado, me ha ayudado a editar tres libros y me ha acogido a las iniciativas literarias. Quiero decir que cualquier persona que tenga una inquietud, pues la ayudan. ¿Y por qué? ¿Por qué la ayudan? Pues porque tiene muchos ingresos. La fuente principal de ingresos es la venta del cupón. Tiene muchas empresas colaboradoras y habría que arrimarse a buen árbol. Y sigo pensando que unidos sería creando una entidad monstruo, grandiosa, que aglutinara todo lo que es, y vuelvo a decirte, no otras discapacidades físicas, sino visuales. Y no, con pero, carácter nacional unificar pero el cupón y participar con pleno derecho, según número de afiliados, a cupones, y a subvenciones, no, seguro me la, la tendencia futura será que va a haber en los próximos años, porque está empezando a desarrollarse, la 11 yo creo que seguirá manteniéndose, pero actualmente están haciendo en cada autonomía entidades parecidas a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, ha salido Retina Asturias, está Retina Navarra, hay otras entidades, otras autonomías, me están llamando ahora mismo de Valencia, de Andalucía, para intentar crear unas entidades parecidas a las nuestras. Nosotros somos un ejemplo de lo que es la atención global al discapacidad visual, porque como te he dicho antes, atendemos... Pero has dicho global y veo que no eres muy propicio a unificarte, por ejemplo, con 11 y gozas de muchas simpatías, por lo menos por los afiliados. Yo no diría de parte de los cargos, a lo mejor, porque no conozco su opinión, pero por lo que concierne al mayor número de afiliados con los que yo trato, todo el mundo está encantado contigo, habla extraordinariamente bien y quisieran muchísimos frases como esta, ojalá. Pero señor yo creo, Josefina, que el monopolio es malo. Yo creo que a los CIOs les ha ido muy mal el monopolio de la ONCE en los últimos años. Porque antes has dicho algo que a mí me cuesta mucho luchar, que es la apatía de los CIOs y la persona con baja visión, ¿no? Ahora mismo cuando les decimos, hay que potenciar la investigación, y dice, ¿pero para qué? ¿Cómo que para qué? Oye, no estamos... Hay enfermedades que se curaron, que ya se han curado algunas de ellas, como la diabetes, que tiene actualmente una mejor solución, desprendimiento de retina, enfermedades que hace pocos años significaban ceguera, hoy en día no significan ceguera, ¿no? Cuando les dicen, hay que trabajar por el tema del tercer mundo, dicen, ¿para qué? ¿Cómo que para qué, tío? Es decir, hay 40 y pico millones de ciegos del mundo, los cuales casi el 90% se pueden curar con operaciones muy simples, de cataratas, de operaciones súper simples. Pongamos, pon 10 o 20 euros, por favor. Si hacemos una fiesta, un festival, pon en la fila 0 10 o 20 euros para empezar a luchar a favor de este tipo, ¿no? Y la gente está muy dormida, ¿no? Este adormimiento, la colaboración. Esta falta de protestar, de reivindicar nuestros derechos. Yo te he apuntado, perdón, en esta dirección, porque cuando hay asambleas en la ONCE y dicen, bien, alguien tiene algo que decir, ahí todo el mundo silencio. Todo el mundo parece que esté consentido, pero, callado, domado, sumiso y nadie protesta. Todo el mundo está muy conforme con todas las decisiones que se toman a nivel general e incluso particular. Pero, por ejemplo, mira, Josefina, el hecho que nosotros estemos en Cataluña, por ejemplo, hace que la ONCE tenga actividades de animación sociocultural, por ejemplo. Yo cuando hablaba con Miguel Cabello decía, Miguel, los ciegos tienen que salir cada fin de semana. Y él me decía, ¿para qué si los ciegos pueden ir solos? No, los ciegos muchos no van solos, ¿no? Hay que montar un equipo voluntario. Él al principio estaba en contra del equipo de voluntario. Hoy en día la ONCE no para de hablar de equipo voluntario, está presumiendo en ahora en iba a entrar en el tema de voluntario. Estamos trabajando en este tema, pero ahora mismo la ONCE, las actividades de animación, el único sitio donde hacen actividades de animación cultural, la ONCE, es en Cataluña, ¿eh? Esto de que cada fin de semana los ciegos y personas con baja visión tengan varias alternativas de ocio, de ir a un museo, a un monumento, a una excursión, pasa solo en Cataluña. Lo que pasa es que el resto de España no está luchando. En Burgos, yo soy de Burgos y la ONCE en Burgos, lo sé por mi hermana, que ha pertenecido, pero mi hermana es de las que milagrosamente ha recuperado la vista, pues también dan actividades de tipo cultural y salían. O sea, habrá algunas excepciones en las que no. Pero muy pocas. En el resto de España hay actividades que hacen hasta una actividad al año, de salida, por ejemplo, que las conozco, el acompañamiento. Es decir, el Mireia Cabellé está totalmente en contra del acompañamiento a personas ciegas. Es decir, yo lo hablé mucho sobre este tema. Digo, ¿cómo puedes dejar que los abuelitos, la gente que se acaba de quedar ciega hace 4 días, que tienen diabetes, tienen glaucoma, enfermedades que les ha dejado ciego a los 70, 80? Bueno, has dicho un nombre, Mireia Cabellé. No, amigos oyentes, próximas jornadas vendrá también un responsable de la ONCE, de afiliados, el señor Vilaseca, para debatir las afirmaciones y los puntos de vista y las posturas que tiene don Manuel Martí. Josefina, lo que es importante es que cada uno tenga una filosofía de servicio. Yo tengo la mía y la he puesto en práctica porque mi asociación es mi propia... Bueno, yo dependo de una asamblea general, de una junta directiva, pero evidentemente la persona que ha potenciado esta filosofía ha sido yo. Y la filosofía, como te he dicho, es la de servicios en toda la atención y atención inmediata, que el ciego tenga movilidad total. Actualmente en mi asociación un ciego puede tener movilidad total porque cuando quiera... Puede llamar a un asociación y pedir un voluntario para cualquier actividad de vida diaria. Puede ir a un concierto, puede ir a una conferencia, puede ir a visitar a un amigo suyo, porque tenemos voluntarios, tenemos más de 200 voluntarios, que está patente. Entonces, son filosofías distintas, que no es que sea ni mejor ni peor, sino que son filosofías distintas. Cada uno tiene la suya, y lo que es bueno, pienso, es el tema de que yo a la ONCE siempre la utilizo. Me gustaría que la ONCE, cuando rechazase una persona, le pudiese decir, mira, oiga, en Cataluña hay otra entidad que se ocupa de usted y le puede ayudar. Entonces la gente tendría oportunidades en la vida conociendo estas posibilidades. Pero es que la sensación que hay en ONCE, don Manuel Martí, es de que usted, ellos quieren tener relación con usted, quieren aunar esfuerzos. Y usted va por libre. Eso es mentira. La persona que ha hecho en Cataluña más para unir a la baja visión y ceguera he sido yo. Es decir, yo he montado ahora mismo una reunión con las casi estas 20 tías que te digo de Cataluña, que somos todos, está Fundación Barraquer, Fundación Uspalmón, Fundación Ramón Martí, Cargol también, Projection, estaba Cargol, que ha desaparecido, Cargol, por sí, cierto, estaba sí. Perros Guía, estaba Aziga, Secretaría de Integración del CEO. Yo monté una reunión en la Paloma Calle para reunirnos a todos, y es una reunión que vamos a hacer cada año, por lo menos, a partir. Vamos a intentar reunirnos una vez al año, y en el futuro más veces si es posible, bueno, invite para coordinarnos. Invite a un responsable de ONCE, algún directivo. Están invitados. Están invitados. Hombre, claro, decir, nosotros hemos invitado a Retinosis y Mental, hemos invitado a todas las entidades de Cataluña porque queremos hacer una unión, es decir, explicar lo que estamos haciendo con uno de nosotros y ayudarnos los unos a los otros. Ahora mismo, por ejemplo, Ramón Martí y nosotros nos ayudamos mucho. Ahora mismo me han ayudado a vender lotería de Navidad, muchos de ellos, ¿no? Pues genial. Que ahora mismo cuando la Ramón Martí hizo un festival en el adjunto de San Jordi, que vino el Pep Sala, fuimos nosotros con una actividad de animación y fue un público nuestro que compramos nuestras entraditas y eso sirvió para que esta fundación tuviese más recursos económicos debido a ese festival musical que hicieron. El año que viene, la NIT de la Visión, supongo que irá para otro grupo científico. El Festival Tifloriu, que es un festival músico poético, irá para otra fundación catalana. Y nosotros cada año iremos destinando una cantidad X a una entidad del tercer mundo y a un proyecto científico. Y además, ayudarnos unos a los otros. Nosotros ahora mismo con ACIC, ahora mismo, Acció Catalana de Integración del Ciego, es una entidad, bueno, pequeñita, pero muy importante, porque es de las más activas a nivel de reivindicar nuestros derechos de los ciegos, derechos civiles. Hemos coincidido completamente en la reivindicación ante la Ley de Accesibilidad del Parlamento de Cataluña. Hemos aparecido ellos y nosotros como ponentes en la Comisión de Bienestar Social, Familia e Inmigración. Yo incluso les dije, cuando aparecí en la ponencia, le dije, mire, estamos totalmente de acuerdo con ACIC, todo lo que diga ACIC también lo dice nuestra asociación, pero yo quiero hacer hincapié, que hice más hincapié en esa aparición en el Parlamento de Cataluña, sobre la formación de la sociedad catalana en cuanto al conocimiento de las discapacidades. Hay dos artículos en esta ley, que es del 57 y el 58, que hay que potenciar para que toda Cataluña, todo niño de Cataluña, todo ciudadano de Cataluña conozca lo que es la discapacidad, sepa cómo tratar la discapacidad, sepa cuáles son nuestras capacidades, qué necesidades tenemos los discapacitados y que la gente aprenda que esto hay que hacer mediante formación, porque la gente no aprende sin que nadie le enseñe. Bueno, es que la diferencia entre un partido político, entre un gobierno que interesa que el pueblo sea aborregado y no sepa, por ejemplo, vosotros en vuestro caso creéis que el invidente sepa, que esté enterado, que sepa cómo puede desenvolverse en la sociedad, sus derechos, en tal afiliado, en tal o en cual sociedad, qué prestaciones tiene. Todo esto, esta información, nosotros metemos una caña impresionante de actividades de animación culturales. Nosotros estamos cada fin de semana viendo museos, monumentos, conferencias. Bien, pero ahora vamos a dejar la parte lúdica, Manel, y vamos a entrar en la necesidad. El tema de voluntariado. ONCE, por ejemplo, a mí me ha llegado voces de que, por ejemplo, una persona que yo conozco tiene que ir su señora a perder un día de trabajo y acompañar a un invidente ya jubilado el día de la fiesta de Santa Lucía porque no han encontrado, según él, porque esto también tengo que contrastarlo con la ONCE, no han encontrado un voluntario que le acompañe a la fiesta de Santa Lucía. Por ejemplo, en el tema de voluntariado, acompañan los voluntarios a los afiliados en los desplazamientos, al médico, etc. Pero tienen unas normas estrictas. Por ejemplo, si un acompañante lo acompaña a su casa, pero el invidente pasa al lado de una farmacia y necesita una aspirina, no, esto no lo puede hacer. Directamente a casa, de puerta de la ONCE a puerta de su casa. Son normas, pero y no le puede decir, por favor, déjame pasar a la farmacia porque quiero comprar un tubo de aspirinas. Entonces, esto es contravenir una ley, una norma, y esta persona no puede entrar a la farmacia, no le acompaña a comprar ese tubo de aspirinas que necesita. Pero es lo que te digo, es filosofía de acción. Nuestros voluntarios están entrenados a tope, es decir, nos hacemos varios cursos para que la gente esté entrenada y saber cómo hay que acompañarle, cómo hay que atenderles, explicamos los tipos de ayuda que existen, la psicología que tienen, las ayudas técnicas que poseen, cómo hay que ayudarles, cómo hay que acompañarles, cómo hay que hacerlos sentar. A una persona mayor, si la acompaña al médico, a gestiones bancarias, si la acompaña, como digo, la lectura, si quiere leer determinado libro, claro. Se lo acompaña al cine, todo, si quiere ver todo. Una determinada película, un concierto de rock, sí, que le apetece ir. Pero es que además nosotros conseguimos, en actividades puntuales, casi siempre nuestros voluntarios son amigos de nuestros socios, porque se establece una relación de amistad. Es muy hermoso lo que me estás diciendo. Entonces, ya digo, allí no, pues mira, nosotros conseguimos no es tanto en ONCE el permitir que haya una amistad. Es más, van cambiando los voluntarios. Tengo una amiga que es invidente que se queja de que le iba muy bien con una persona que la acompañaba y se la quitaron. Bueno, pero, entonces, es decir, estás mucho por el que tema no quieren de que haya amiguismo. Pero yo te voy a decir que es filosofía. Que no haya amiguismo. Bueno, pero yo quiero contrastar las dos posturas. Es decir, por ejemplo, digo, nosotros tenemos una filosofía de acción, queremos que la gente tenga total y absoluta movilidad. Por ejemplo, nosotros nuestras áreas de animación. Nuestras áreas de animación, cada ciego y cada persona con baja visión tiene un voluntario a su lado. No queremos que no haya ni una sola persona con baja visión o ceguera que no vaya con voluntario a su lado. Queremos que vaya uno a uno. La relación es uno a uno. Cuando un compañero se quiere ir al lavabo, no se entera nadie que quiere ir al lavabo. Cuando tiene que salir a la calle, cuando quiere pasear, no se entera. Es decir, somos un grupo con agilidad como si fuésemos todos videntes. Quiero que la gente tenga agilidad, movilidad. Que si quiere un día ir por la mañana a ver un amigo a un hospital, tenga una persona con quien ir. Por la tarde quiere ir a una conferencia en el Caixa Forum o a la caja no sé qué, o a un concierto. Quiere hasta las 2 de la madrugada un concierto. Quiere ir al Sant Jordi o al Palau de Congreso, lo que quiera. Quiere escuchar un congreso de música que acaba a las 2 de la madrugada. Tendrá su voluntad, porque hay un voluntario que también le gusta ese mismo concierto. Nosotros conseguimos que el voluntario una no pagará la entrada. Perfecta, me parece demasiado perfecto, no sé. No, Manuel, es que, permíteme no, que discrepe, me parece pero, demasiado ejemplo, perfecto. Pero, por ejemplo, José, ahora mismo, no por ejemplo, es la vida tan perfecta, ¿quién, incluso ¿quién, en el... ¿Pero quién ha conseguido en Cataluña, por ejemplo, el tema de la audiodescripción en Cataluña? ¿Quién ha conseguido que el liceo haga obras de teatro audiodescritas? Que el Teatro Nacional de Cataluña haga obras de audiodescritas. ¿Quién ha conseguido que la Pedrera esté actualmente adaptada para ciegos? ¿Quién está consiguiendo, ahora mismo, por ejemplo, el Porta a Porta? Hemos tenido muchas negociaciones. Actualmente el Porta a Porta, cualquier ciego total puede pedir una revisión de grado de su discapacidad y que le pongan que tiene movilidad reducida y puede ser el Porta a Porta, que es pagar por un taxi 2 euros. ¿Y quién no euros? Ha conseguido que en la sede central de la ONCE, que está en Plaza España, por ejemplo, la parada de metro que está allí, desde el andén al exterior, no se pueda subir directamente en ascensor? Por ejemplo, para gente que lleva silla de ruedas. Bueno, esos son temas normales, que a nivel de eliminación de barreras hay una gran lucha en Barcelona. Nosotros estamos diciendo que somos un ejemplo, yo diría, mundial de eliminación de barreras, pero sigue habiendo muchos problemas. Por ejemplo, van cambiando también los cargos, porque me acuerdo que el cargo anterior, al que está ahora en afiliados, un día yendo en el metro con mi compañero, con Eduardo, había un invidente. Hay unas unidades de metro que para los perros guía son a forma de un acordeón. Se abren y se cierran, se abren y se cierran. Las unidades que enlazan una unidad con otra de vagones de metro. Y el perro estaba allí y dice, estoy viendo, este vinguete dice que el perro está metiendo la pata en el hueco cuando se abren las gomas y se cierran para coger las curvas del metro y le va a pillar la pata y es que se la va a chafar. Y entonces fue, se levantó, esto le hablé hace 4 años, mi compañero, y dijo, mire, retire el perro de aquí porque está viendo que le está pillando las patas, ¿no? Y esto ha pasado hace 4 años, lo expusimos nosotros y sigue habiendo unidades de metro, pues no muchas, sí, pero es que hay menos. Eso, Josefina, mira, nosotros estamos cada día en reuniones. Por ejemplo, estamos en el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, estamos reuniones con el tema del metro, autobuses, el tema de museos, monumentos, teatros, cines, constantemente. Mucho ocio estamos... me hablas, Martín, mucho no, no, ocio. Te estoy hablando de actividades de vida diaria, de eliminación de barreras. Al mismo, como te he dicho, estamos luchando por la nueva ley de accesibilidad. Me gustaría que me hablaras de gente que no puede, necesita para bañarse, gente que tiene que ir a cobrar la pensión al banco, gestiones de banco. Todo esto lo tienes solucionado con nosotros, no tiene ningún problema. Es decir, ¿sí? Nosotros, mira, si es cuestión... A ver, yo tengo una señora, una amiga mía, que los domingos la cuidadora se le va y de 5 a 7 de la tarde que vuelve la cuidadora, porque evidentemente la cuidadora tiene también que descansar, va a misa, a sus actividades, a su descanso, de 5 a 7 de la tarde no han encontrado una persona que le venga los domingos a acompañar de 5 a 7, puesto bueno, que les, aparte de que la cuidadora no está, el esposo de ella es sordo. Sí. Entonces, si alguien llama a la puerta o tiene necesidad de ir al lavabo para acompañar, pues no tiene a nadie. Bueno, una cosa es la fe, no le he encontrado otra a cosa es trabajo doméstico. Es decir, una cosa es lo que hace como trabajo doméstico, que esto lo hacen profesionales, no puede hacer voluntarios, ¿eh? Y eso hay que buscar alternativas, pues con los servicios del ayuntamiento, también de la ley vosotros de dependencia. Ayudáis a gestionar, bueno, este tipo de ayudas. Nosotros, allí, si una persona, por ejemplo, asociación. Si una persona necesita un profesional para atender a una persona, nosotros buscamos el profesional y le facilitamos la acompañamiento. Es decir, lo que concierne a gestiones para facilitarle la vida al invidente y de derechos que tiene, que por ignorancia quizás no lo solicita, también también le informáis y no, le ayudáis primero, a gestionar. Lo primero cuando una persona está aprendiendo esto, lo primero que le hacemos es ver su situación personal, qué condiciones tiene, si es un B1, un ciego total, baja visión, la situación que tiene. Veamos su situación familiar, económica. ¿Qué recursos puede adquirir? Ahora mismo, por lo que estamos haciendo, mucha gente no sabe que con la ceguera legal se tiene también la calificación de gran invalidez a nivel de incapacidad laboral. Nos viene mucha gente que nos dice, mira, oiga, tengo una pensión de 900, 1.000, 1.500, lo que sea, y soy ciego total. Y le pregunto, ¿y esta qué pensión? Y dice, de absoluta. Y, oiga, ¿y usted no sabe que ya tiene derecho a la gran invalidez? Y, te, ¿y eso qué? Pues mire, simplemente un aumento automático de un 50% de su pensión, que es una cantidad importante. Sí, sí, sí. Le hacemos la, nosotros tramitamos, le ayudamos a tramitar. Bajo el régimen de la Seguridad Social, sí. Y que por ignorancia pues no, claro, no la por ejemplo, ahora mismo, Servicios Conferencia, el consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, lo que te comento, gente que necesita una persona que le venga 3 horas al día para duchar, para ayudar a afeitar a la persona mayor que tiene dificultades de movilidad, pues intentamos conseguirle ese servicio que tiene. Si tiene ley de dependencia, los ciegos totales, estamos consiguiendo, ahora mismo, bueno, ahora ha cambiado la calificación, pero hace poco eran todos tipo 2-1, 2-2 algunos de ellos, ¿no? Actualmente son tipo 2, 3, pocos, no muy pocos a nivel superior, pero a nivel intermedio sí. Hemos conseguido pensiones de gente que está cobrando pues 300 euros al mes. Otro, por ejemplo, hemos conseguido cobrar 500 euros al mes, aparte de tener casi 3 servicios de la semana de acompañamiento. Conseguir lo máximo que se pueda a nivel público y privado. Si hay una fundación que ayuda en un tema, ahora mismo, por ejemplo, están viendo muchos inmigrantes que no tienen recursos económicos ni tan siquiera para visitarse la vista, ni para comprar unas gafas, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros conseguimos la visita gratis y conseguimos las gafas gratis. Y la persona sale de nuestra consulta con las gafas puestas y sabiendo que tiene la vista, por ejemplo, que tenemos una entidad que colabora con nosotros que nos hace este servicio, por ejemplo. Que hay muchas faltas, Josefina. Es que no hay que me explique las faltas que hay, que yo sé las faltas. Pero es que por lo que me estás diciendo me parece, no encuentro adjetivo, me parece sublime, vamos, si atendés a todo este tipo de... Yo nunca había oído... Pero tú comentas que somos 200 voluntarios trabajando, 200 voluntarios. Yo, por nosotros, ha habido veces que nos llama una persona a las 9 de la mañana diciéndonos, ahora a las 11 tengo una visita a no sé dónde, se me ha olvidado llamar o no he podido llamar o me ha salido a última hora. Necesito un voluntario para dentro de media hora. Han ido gente nuestra, amigo, porque tenemos casi 2 o 3 chavales de la asociación que están haciendo prácticas con nosotros. Sí. Tenemos chavales de penas alternativas ahora mismo. Aquí he de decir, amigos que oyentes, que estamos trabajando con ellos y al cabo de un media hora tiene el voluntario en su casa. Con bueno, respecto a esto, a diferencia de la 11, amigos oyentes, debo de decir. No, pero Josefina, no es diferente. Es, digamos. Cambio una filosofía que yo intenté diferente, en su momento meter, sí, en la 11, que yo intenté, sí, sí, porque de unido las discusiones que, bueno, empecé con el Antonio Barnés, que era el anterior delegado al Miguel Caballeda. Miguel Caballeda, tuve con el voluntariado. Yo me acuerdo de un viaje que hicimos a Galicia, que Miguel Caballeda dice, ¿para qué se llevó tantos voluntarios? Pero disculpa, en este sentido, los cuando una persona necesita un voluntario, mínimo le exigen 2 o 3 días para conseguir un voluntario. Bueno, entonces a mí, dicen que antes, perdón, una que antes, filosofía distinta. Pero dicen que antes es imposible. Entonces, ¿vosotros cómo lo hacéis? Esta disponibilidad, esta rapidez, esta prestación tan rápida. Es que me parece, porque, vamos, extraordinaria. Amigos oyentes que me escuchan, somos amigos, les parecerá lo mismo que a mí, ¿no? Los voluntarios son amigos nuestros. Yo, por ejemplo, yo me puedo considerar amigo íntimo, posiblemente, de unos 30 o 40 voluntarios, íntimo, que salgo con ellos habitualmente, salimos fuera de la asociación, nos encontramos las familias, etc. Y amigo, de que ellos cuando tienen un problema vienen a mí, me explican el problema y les ayudo, pues a los todos demás otros voluntarios, porque soy amigo de todos ellos. Y mis socios, yo creo que muchos de ellos cuando tienen un problema nos llaman, oye, tú, tengo tal problema, pues estamos con ellos, pero estamos todos, estamos voluntarios, profesionales, toda la gente de la asociación, la administración pública, ahora mismo, por ejemplo, el ayuntamiento debe estar harto de nuestras cartas de protesta, de barreras, como decías antes, ¿no? Porque barrera que hay en la calle, barrera que le hago una carta al alcalde y aristas, al técnico correspondiente. A mí sí me antojan muchas aristas, ha mejorado mucho porque hay muchas rampas y zonas, o sea, aristas ya torneadas, ¿no? Pero sigue habiendo todavía aristas muy, muy, muy, muy agudas. Y sigue habiendo grandes problemas sociales, es decir, ahora mismo. Estamos teniendo muchísimos problemas de todo tipo porque no hay recursos económicos, pero nosotros lo estamos suplementando con ese maravilloso equipo de voluntarios. Nuestra gran mano de obra es el equipo de voluntarios porque están haciendo acción social directa, porque el voluntario precisamente lo que quiere es sentirse útil y hacer acción social directa con el afectado. Y nosotros lo que hacemos precisamente es eso, que el voluntario esté en contacto con el socio nuestro y tenga acción social. Y ya te digo, hay falta de muchas cosas en nuestra sociedad. Pero también se han conseguido muchas. A mí se me antoja, por ejemplo, los accesos al metro, las unidades de metro y autobús, unas plataformas de desplazamiento. ¿Habéis tenido que ver algo vosotros para facilitar la silla de ruedas? Mira, nosotros, por ejemplo, en los autobuses, me acuerdo que al principio el IMD, el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, nos decían, había gente que empezaba, hay que poner la voz de siguiente parada y tal. Y nosotros dijimos, bueno, primero habrá que poder entrar todo el mundo en los autobuses, y hay un colectivo que todavía no entra en los autobuses, que son los discapacitados físicos, ¿no? Y dijimos, bueno, que pasen ellos delante y nosotros olvidaros de nosotros una temporadita, hasta que nos acordemos de ello, ¿no? Uh-huh. Hemos hecho todos los autobuses de Peupla en Barcelona, hemos hecho el 85% de las estaciones de metro con ascensor, nos falta todavía un 15%, estaciones emblemáticas como Verdaguer, como Plaza de Sants, todavía no están hechas, por cierto. Uh-huh. Y bueno, ahora cuando esto ya se ha acabado, estamos eliminando barreras en la información. Si te das cuenta, poquito a poquito, estamos poniendo los PIU, los SIU, la información dentro del autobús de siguiente parada, en las paradas de autobús ya hay información de cuánto tiempo falta para llegar al autobús, y bueno, pasito a pasito, cuesta, mira, por ejemplo, yo siempre explico, la marca en la tarjeta de metro, que la gente actualmente la tenemos todos en nuestras tarjetas de metro y autobús, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántas reuniones tuvimos nosotros para esa tarjetita? Yo diría que decenas y casi centenas de reuniones, ¿eh? El tema, pero se ha conseguido. El tema, por ejemplo, ahora mismo de la señalización de las marquesinas de paradas de autobús. Resulta que al principio las hicieron de este plástico que se despegaba, ¿no? Les dijimos, oiga, eso está mal hecho. No pueden usted poner un plástico porque el plástico se despega y aquí se la va a pegar la mitad del barrio y se va a pegar un tortazo con estas señalizaciones podotáctiles. Las hicieron bien implotadas en el mismo en la misma acera. Luego las orientaron hacia los árboles. Y dije, oiga, pero ¿cómo va usted a orientar una información podotáctil hacia un árbol? Tendrá que estar dirigida hacia el asiento de la marquesina, supongo, ¿no? Ah, pues sí, tiene usted razón. Pues venga, vamos a hacerlo. Por ejemplo, la línea 4 del metro, Josefina, ¿de qué color era hace unos años la estación 4? Si os acordáis, las letras de las estaciones en la marca eran de color blanco sobre fondo amarillo, sobre ¿verdad? Sobre fondo amarillo, vamos, prácticamente invisibles. ¿Quién hizo cambiar aquel color? ¿Quién lo hizo cambiar? Me alegro que haya sido vosotros. Hombre, es que yo verdaderamente... Eso significó hablar con... En aquella época estaba, me acuerdo que estaba el Patiño, que era director general de TMB, y lo fui a ver, pero a ver, Patiño, el diseño que os ha hecho esta escenización en todas las estaciones de la línea 4, ¿no has dado cuenta que el fondo amarillo con letras blancas no es contrastable y que ni siquiera la gente que tiene una simple miopía y se ha dejado las gafas en casa no va a ver en qué estación está? Por ejemplo, a mí me es igual porque soy ciego todo, a mí es igual, ¿no? Me es igual que sea blanco como negro porque no veo ni torta. Ahora, no hay que olvidarse de los miles de personas que son baja visión. Hay muchos miles de personas en Cataluña que tienen baja visión y hay que ayudarles en letras contrastables, macrotipo las letras para que vean correctamente, señalizaciones de salidas de urgencia. Ahora mismo, por ejemplo, llevamos luchando hace cantidad de tiempo con los malditos extintores. Porque resulta que los extintores en todos los hoteles, en todos los parkings, significa pues un tortazo para todos nosotros, porque está a la altura de la cara y del pecho sin ningún tipo de referencia. Estamos, yo digo, por favor, un extintor tiene que estar en una esquina o tiene que estar referenciado al suelo para que nosotros podamos detectarlo, ¿no? Pues mira, seguimos con una gran lucha y los extintores se siguen poniendo mal. Pero estáis en ello. Bueno, estamos. ¿Y los semáforos sonoros también habéis tenido algo que ver con ellos? No, los semáforos acústicos se empezaron a poner algunos, eso se pidió a unos cruces, por ejemplo. Que veo que abarcáis cantidad de ahora mismo, es que yo haciendo un acto de buena fe diría que sois perfectos, porque todo lo que has explicado, si verdaderamente es cierto, nosotros trabajamos en cada área hay un responsable, hay la responsable de cultura, la responsable de barreras, la responsable de animación. Es que se me antoja casi imposible tanta acción y tantas cosas que ahora se puede hacer una perfecta coordinación debe de exigirlo, pero ya te digo, hago un acto de buena fe para creérmelo, porque es que es asombroso. Pero, por ejemplo, no había habido nunca una coordinación tan perfecta que abarque tantas. Pues mira, nosotros, como te he dicho, nuestros socios pagan una cuota al año, ¿vale? ¿Vale? ¿Podemos saber de cuánto? 100 euros. Dos recibos de 50 euros cada 6 meses. Uh-huh. ¿Eh? Nuestros servicios todo tienen coste, no hay ninguno gratis. Creo que así se valora más. Vale. La persona que paga, precio, por ejemplo, valora más una visita a un psicólogo, 10 euros, ¿vale? 10 euros cuando ya sabes que en la calle no encuentras una visita a un psicólogo de 10 euros. El TRB otros 10 euros, otra hora y media de clase. Entonces, claro, tú, por ejemplo, te viene una persona a la asociación y la trabajadora social está con ella una o dos horas, incluso algunas veces, para estudiarle íntegramente. Usted es un B1, oiga, usted tiene ley de dependencia, usted tiene la gran invalidez, usted está afiliado a la 11, usted no lo tiene, haga ese papelito y tal, ¿vale? La TRB ve que esa persona está desanimada, está baja de moral. Oiga, veo que usted está mal de moral, necesita un psicólogo. Mire, mañana el psicólogo le llamará y quedará con él para empezar a visitarle, porque el psicólogo tiene horas libres para atender a usted a partir de mañana mismo. Esa persona es ciega, baja visión, ciega legal, por ejemplo, o total, y vemos que nos dice, no, es que mi mujer me tiene siempre que acompañar, mi hijo siempre está... Oiga, mire, usted tiene que tener autonomía personal. Si es muy mayor, buscamos otras soluciones, pero si la persona está en edad de poder utilizar el bastón o el perro guía, oiga, usted tendría que ser autónomo. Mire, a partir de mañana le llamará el TRB y tendrá rehabilitador básico. Oiga, yo quiero salir los fines de semana. Pues mire, aquí cada fin de semana hay por lo menos casi siempre dos salidas cada semana. Hacemos unas 120 actividades de animación al año, ¿no? Usted quiere ir al teatro, que usted quiera salir a la montaña, usted quiere ir a visitar un monumento. Aparte, talleres también tenéis de yoga. Talleres, pero fíjate, nosotros los talleres. Yo dije al Ayuntamiento de Barcelona, le dije, oiga, por favor, sus centros cívicos y sus instalaciones deportivas habría que conseguir que el ciego pudiese ir a esas instalaciones, hacer la actividad correspondiente y que estuviese constante acompañando de un familiar o un voluntario que hiciese la misma actividad que el ciego o el baja visión y que el acompañante no pagase la actividad. No pagase. Claro. Efectivamente, eso ya empecé con el EREU, EREU, me hizo el proyecto Sports para Tutom, ¿no? Con lo cual, actualmente un ciego va a una instalación, va a Candragó, va a unas instalaciones deportivas municipales de Barcelona y incluso le espera un monitor de la instalación deportiva, del gimnasio, está todo el rato que está con él acompañándole y si va un familiar, hace también deporte como participa, el ciego, participa paralelamente y con él. No paga la actividad. Y no paga la actividad. Los talleres, lo mismo. No, hablando con la ayuda de Andanguita, mi técnica del Instituto Municipal de Personas de Discapacidad en las COS, le dije, oye Yolanda, ¿qué tal si conseguimos que en las COS hagamos la política esta que te digo, que el acompañante haga la misma actividad que el ciego o el baja visión y que no pague la actividad? Con lo cual el ciego, pues genial, ¿no? Tú vas con tu hermano, vas con tu mujer, haces la actividad, los dos ya hacéis la actividad, os lo pasáis genial, y si no tienes una persona con quien ir, nos pides nosotros un voluntario y te ponemos nosotros un voluntario para pagar la actividad, porque hay muchos voluntarios nuestros que les gusta hacer estas actividades yoga y no sé cuántas cosas más ya hay por ahí, ¿no? Pues actualmente estamos eliminando completamente las actividades de nuestra asociación de actividades de cursos y todo tipo de actividades, porque la gente tiene más de 200 cursos en cocheras de Sants, en Candeu, en Golferich. Claro, nosotros no vamos a llegar ni a locos a hacer, nosotros hacíamos bailes de salón, cocina, francés, inglés, catalán, pero claro, no llegamos a 200 talleres, la oferta es mucho más amplia en los talleres municipales y públicos, con lo cual actualmente hemos conseguido que el ciego o la persona con baja visión pues vaya a su tallercito, se pase los lunes y los miércoles en el centro cívico, se relaciona con la gente. Por ejemplo, yo me he apuntado a un curso a Candeu, un curso de cocina. Es una maravilla, estoy con un grupo de personas de ahí del barrio. Antes de ir al taller, vamos a tomar un cafetito en el bar del Candeu, allí en la Plaza Concordia. Centro cívico, es un centro luego, cívico. Luego, incluso nos hemos encontrado para cenar, para hacer la despedida de Navidad. Y entonces, digo, la relación es plena integración social a todos los niveles. La integración social es eso. Por ejemplo, laboralmente estamos intentando que la gente se nos forme. No queremos que nos diga, soy ciego, poca formación. No, usted tiene que tener una formación profesional. No puede ser usted que diga que no tiene un tipo de formación. Con lo cual, fórmese en medicinas alternativas, carrera universitaria, lo que usted quiera, pues usted tiene que tener una formación. Y actualmente, personas que vienen a nuestra asociación, les intentamos convencer que hagan un tipo de formación u otra. Ahora mismo, hacemos masajes, tenemos un equipo de masajistas en la asociación que están trabajando en el tema de medicinas alternativas. Hay gente que hace shiatsu, reiki, bueno, bioenergético, bueno, pues, todo, pues esto. Todo esto pues estamos haciendo en la asociación. Hay un grupo de chavales que están viniendo, que unos de ellos son gente que, por ejemplo, hay un chaval, el Jordi, que este era mecánico, ¿no? Se quedó ciego con 22 años prácticamente, ¿no? Y claro, el chaval dijo, bueno, me quedo con la incapacidad, pero no voy a estar toda mi vida sin hacer nada, tendré que hacer algo en esta vida, ¿no? Y este chaval está haciendo masajes, no cobra prácticamente nada porque lo hace prácticamente gratis, y la gente viene, hace masajes, hacemos cursos, hacemos talleres, ¿no? Vienen traumatólogos a hablarnos y al mismo este chaval se acaba de sacar el título en la Academia Sagrera Ferrandis. Otra cosa, la Escuela Ferrandis en la calle Mallorca, yo la conozco, sí, hice dos cursos también allí de fisioterapia. Otra cosa es que después encuentre ocupación, como desarrollar a nivel laboral, nosotros trabajamos con otras fundaciones que se dedican exclusivamente a buscar trabajo a discapacitados. pero está Fundación ADECO. Y ya con empresas que reciban subvenciones, por supuesto. No, está Fundación ADECO, está Fundación Preven, está Fundación Rastan, está la Fundación Siriri Conde, esta fundación que acaba de contratar Esperanza Aguirre, que esta gente, sus fundaciones tienen como objetivo social el buscar alternativas laborales para colectivos con difícil inserción laboral. Entre ellos estamos nosotros, con lo cual nosotros remitimos a estas personas a estos centros y, bueno, el Inserta de la Caixa también estamos hablando con ellos. Estamos intentando que la verdad es que el trabajo últimamente, Josefina, no hay que decirlo, que estamos mal, con tiempos de espera de varios meses, incluso años, de encontrar finalmente un Corren trabajo. Corren tiempos difíciles, pero en todos los sectores. ¿Te gustaría que Discapacitados de Cataluña, tu asociación, pasase a ser una fundación? ¿La conveniencia? ¿La ves? No, ¿la ves no porque una fundación pasa a ser privada. Es decir, una asociación del tercer sector, el órgano supremo en la Asamblea General, es democrática. Una fundación es privada, es un sitio que pone un dinero y manda el de por vida en esa fundación, ¿eh? Y nadie le puede dar ninguna contestación, ¿eh? Hombre, para mentalidades libres y emprendedoras como la tuya y con estas filosofías que has tenido, es difícil doblegarte. Yo en principio tengo descendencia de muy demócrata. Mi padre fue un luchador cuando la guerra civil era republicano y fue un gran luchador por las libertades, cuando a él le tocaba por familia ser de derecha y ser del otro bando, ¿eh? O sea, que estuvo en los dos sitios. No, estuvo en el bando de los republicanos y de la democracia, ¿sí? Cuando en teoría, por situación económica y estatus social, le hubiese tocado estar en el otro bando de los dictadores, etc., ¿no? Sí. Y ese ejemplo me ha marcado toda la vida y me sigue marcando. Exacto. Entonces me ha marcado toda mi vida el ejemplo de mi padre y el ejemplo que he vivido toda mi vida de mi familia. Y me gusta la democracia, me gusta pues la justicia. Pues yo quisiera preguntarte ahora con respecto a Once, perdón que vuelva a Once, yo estoy contenta. Estás muy metida con Once, pero Once, digo, es un tema sí, de ya, que ya. Está ahí, pero es una macroentidad. Sí, mira, ¿sabes saber qué diferencias tienes con ella y qué puntos de cercanía y qué puntos de diferencia. A ver. Diferencia, lo que te he dicho, nosotros atendemos a cualquier persona. La ONCE atiende, como te he dicho, al 5%. Atiende, en Cataluña debe atender a unas 10.000, 12.000 personas y dicen que hay unos 200.000 baja visión, discapacidad visual en Cataluña. Pero una persona siempre entiende personas con baja visión. Digo baja visión para entender y no repetir siempre la persona, pero siempre hablamos de personas con baja visión. Con baja visión. Personas ciegas o en caso de ceguera ya hablamos de ciegos únicamente, ¿no? Son limitadas entonces, también. Exacto. Entonces, en España, como te he dicho, hay 78.000 atendidos por la ONCE y hay 1.000.000 y pico, dicen, de personas con baja visión. Con lo cual, hay 1.000.000 de personas que la ONCE no atiende. Con lo cual, no es una tiene. Importantísima diferencia. Sí, sí. Lo que sí, te he sí. comentado, la inmigración. La Unión Europea, los franceses, italianos, la ONCE atiende solo. Esa es la primera gran diferencia que tenemos, ¿no? Luego, el tipo de trato. Es decir, nosotros somos más cercanos. Por ejemplo, tú entras en nuestro local, el primer despacho que encuentras es el mío, el del presidente, ¿vale? Para hablar con el presidente, obviamente hay que llamar un teléfono, que es el nuestro, pedir por la opción número 3. Sí, enseguida sales, evidentemente. Enseguida salgo y si no salgo, dejas el mensaje. Lo he comprobado. Y el mismo día te llamo, porque es un teléfono que yo tres veces al día repaso. Repaso cada vez que llego al despacho, a mediodía, cuando me voy, repaso el telefonito y sé que no hay pendiente y llamo. ¿Eh? Yo, amigos oyentes, lo he podido comprobar. Es cierto lo que está diciendo. La proximidad es total, ¿no? Es decir, no hay que ni pedir. Cercanía, diría yo, cercanía. Y bueno, la rapidez, los servicios, como te digo, una cosa. Ya te digo. ¿Y qué te parece cómo la ONCE, volviendo a la ONCE, perdóname, gestiona sus empresas? Como gestores. Josefina. Como gestores. Josefina, es que hay dos cosas. Una, yo soy persona presidente de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña. Y otra es. Pero Emma, también eres afiliado. Pero, es decir, hablemos, por ejemplo, ya de la época de Miguel Durán. Yo cuando la época de Miguel. Ese nombre no se pronuncia, está prohibido. Ese nombre se pronuncia porque fue. Impronunciable. El que intentó. Prohibido. No, prohibido no, te comento porque fue el que inició esta política. Fue el que empezó con esta política. Un cerebro con muy mala voluntad. El Antonio Vicente. Tú cuenta que yo soy mucho de Antonio Vicente Mosquete. Este sí. Este acaba de sacar un libro que es La ONCE que pudo ser. Que él ya preveía lo que yo he previsto y lo que está sucediendo en la ONCE. Tuvo sus medios de comunicación, bueno, sus accesos. Él no llegó, intentó. El que tuvo medio de comunicación fue Miguel Durán con Telecinco. En aquella época, y Onda Cero. En aquella época yo hablé con Miguel Durán, ¿vale? Hablé con él, ¿no? Y también discutí, por ejemplo, yo discutí con. Yo estaba en aquella época que trabajaba en Onda Cero. Ya te digo, un genio Onda Cero, corrupto. Bueno, vale, pero en principio, la Onda Cero se montó como una radio comercial. Yo no estaba de acuerdo con la radio comercial. Yo quiero una radio social. Social, sí. Y le dije a Miguel Durán, Miguel, ya que tienes Telecinco, tienes El Independiente y tienes Onda Cero. Onda Cero, sí. Que sí, los sí. discapacitados salgamos completamente de la sociedad. No me hagas un programa solo una vez cada cierto tiempo. Haz que la información se base en las temáticas sociales, ¿no? No se hizo, ¿no? Y de hecho perdimos casi en aquel momento 100.000 millones de pesetas en medios de comunicación, ¿no? La introducción de la ONCE en empresas privadas. Yo le decía a Miguel Durán, no cojas empresas, por favor. Vamos a fracasar en todas ellas. Nosotros técnicamente no somos empresarios. Tenemos la suerte de tener un cupón que lo sabemos explotar muy bien. Y tú participa en las empresas y obliga a las empresas a contratar discapacitados. Compra el 2% de cartera central. Sí, pero exige a cartera central que tenga el 6% de contratación de discapacidad. No el 3 o el 2 que pide la LISMI. Que tenga el 6%. Participa en empresas que estén constituidas. No te metas en ella, ¿no? Bueno, como te digo, ellos han hecho su filosofía y yo tengo la mía y cada uno hace la suya. Yo ya digo, yo he tenido la suerte de poder montar mi película mental, ¿no? Y estoy a punto de acabar, y la acabaré mi película mental, ¿no? Me porque estoy haciendo la formación de toda Cataluña, si me la dejan hacer. Estamos a punto de hacer un museo que ya lo tenemos casi iniciado, que queremos que todo el mundo venga y potencie al máximo de su potencial los 5 sentidos. La gente vea lo que se puede hacer con la vista, lo máximo que se puede hacer con la vista, lo máximo que se puede hacer con el tacto, con el gusto. La gente coma los mejores manjares, pero ¡ey! Veas que hay personas que hemos tenido la mala suerte de que unos o varios de esos sentidos no los tenemos. Hay gente que son pluridiscapacitados y son sordos, ciegos, paralíticos cerebrales y ciegos. Sí, oye, sí, sí. Estas personas tienen el mismo derecho que vivir y tienen tanta dignidad como, y tienen posibilidades, tienen capacidades, han de poder representar esas capacidades, ¿no? Démoslas, ¿no? Y si tú las conoces, nos ayudarás, porque yo, mira, llevo 20 años con un bastón en la mano, Josefina, 20 años hace que estoy con el bastón en la mano. No he encontrado todavía ni una sola persona en la vida que me haya querido hacer una malfeta. Ni una. Todo el mundo, una buena predisposición encantadora hacia mí, todo el mundo, amabilísimo. Pues te engrandece el interés hacia estas personas tan limitadas, bueno, y que no he visto yo mucho interés por ellas. Bueno, pero Josefina, verdaderamente, mira, lo que te he dicho antes, en la vida cada uno tiene una opción, ¿vale? ¿Vale? A mí me hicieron una vez una opción para ocupar un altísimo cargo y venderme como persona, ¿vale? Yo le dije a esa persona... Eso se llama corrupción. Exacto, pero yo dije, lo siento mucho, yo económicamente, gracias a Dios, tengo la vida resuelta, mi pensión me permite vivir dignamente, no quiero tener... Yo, mira, ni sobra ni falta, lo suficiente para Josefina, vivir. Josefina, yo una vez dormí en un hotel de 5 estrellas y lo pasé fatal. Y no comerás 3 veces tampoco no. más que otros que comen al día, mira, ¿no? En el hotel aquel que cuando me casé me puse una suite que me metió una cama de 2,5 metros de ancho. No encontraba a mi mujer, y mira que mi mujer. Con lo cual, no me gusta ser rico. Y tú mides unos 70, a lo mejor te sobraban ya. 75. Pero digo, o sea que te sobraban. No me gusta la riqueza. Yo toda mi vida, desde que tengo 16 años, he sido voluntario. Empecé con autistas en el colegio Guru. Lo hacía voluntario. Daba clases a autistas profundos, muy profundos, ¿vale? Entré en la caja porque llega la vida, y la vida me llevó hacia una situación en que me quedé ciego. Y me desviaron a una situación que me dijo, usted tiene derecho a una incapacidad absoluta que usted tendrá todo el día libre y cobrará lo mismo, ¿no? Digo, pues mira, a mí todo el día libre no me sirve. Tengo que dedicar mi tiempo a lo que me gusta, ¿no? Y trabajo muchos días, 12, 14 y muchas horas al día. Sí, ya lo sé. Y me gusta hacerlo porque a mí mi recompensa. Yo diría que es vocacional lo tuyo, o sea. No, es que. Pero es, vives intensamente. A mí la gente dice, das mucho. No. Doy lo que puedo. Pero es vocacional porque te satisface. Claro. Por lo tanto, mi vida se siente recompensado. Me gusta hacerlo. Me gusta y me siento feliz haciéndolo. Recompensado. Por lo tanto, dirías que es un acto de generosidad. No. Es altruista. No, no. Y tú a lo mejor me dices, hay un cierto punto de egoísmo porque hago lo que me gusta y me gusta el que... No, pues yo lo veo un espíritu de generosidad, la verdad es que sí. Ahora, pero no te olvides, Josefina, que el punto de egoísmo existe, ¿eh? Es decir, yo, por ejemplo, me hago todo esto porque me lleno mucho más a mí. Es decir, yo no estoy aquí por bueno, digo, hago parte lo que de puedo. Tu crecimiento personal habrá venido dado también otra filosofía muy buena, que la recomiendo a la gente. Haz siempre el bien. Sí, esto sí, claro. Y la gente y el mal nunca lo hagas. Yo creo que en toda religión y filosofía. Sí, pero mucha gente las acciones mucha gente no lo sabe hacer eso, por desgracia. Bueno, y así está el mundo como lo tenemos. Porque el mundo ya que tenemos otros intereses. Es el que tenemos debido a eso, ¿no? De que la gente pues piensa otras cosas antes de hacer el bien. Es decir, incluso las personas que te caen a mal, díselo. Dice, me caes mal. No, queremos ser amigos. Fuera. Saber decir que no. Exacto. Yo voy al contrario. Yo quisiera derribar todos los muros de la negación. Yo no sé decir que no. Yo creo que nada es irreversible, que todo tiene un arreglo, una solución, un punto de encuentro. Eso hay veces que sí, otras es complicado, eso es muy discutible, ¿eh? Yo no he aprendido, confieso que tengo que aprender. Eso ahora, es discutible. Ahora, me parece muy valiente la postura. Pero, por ejemplo, la postura tuya, porque tú sí te has encontrado con muchos muros. A mí me consta. Una filosofía mía. Nosotros nos vienen, yo diría que centenares y hasta miles de estudiantes a hacer los trabajos de síntesis, doctorados, máster, ¿no? Nosotros tenemos con ellos un comportamiento exquisito con todos. Si hay que estar 2 horas con él, estamos 2 horas. Le enseñamos, le hacemos fotos, fotografías, les pasemos por la calle. Yo tengo todos mis trabajos y mis voluntarios. La orden dicha, y cuando venga aquí una persona, la persona se ha preocupado por nosotros, ayudémosla también. Con lo cual, entrega total hacia ellos. De hecho, nosotros, persona que viene a nosotros, saca una excelente de nota en el trabajo de síntesis, ¿eh? Está comprobado, ¿no? Todos los chavales que vienen de bachillerato y eso, sí, sí, está demostrado, sí, que tienen una nota excelente en los trabajos estos de para acabar los estudios. Yo, me encantan todas tus inquietudes, toda la obra que estás llevando adelante, como veo en ti un espíritu generoso, y sí, sí me duele a nivel personal que tengas esta distancia con 11, que no te acercases más. Que no unieras esfuerzos con ellos. Josefina, que no te acercases. Quizás tú no los necesites a ellos, pero es posible que ellos te necesiten a ti. Mira lo que te estoy diciendo. Y no me refiero a la parte jerárquica, a la parte administrativa, sino a los invidentes, por bien de ellos. Yo quisiera que acercases posiciones, que hablarais, que aunarais. Siempre es verdad que la unidad hace la fuerza. Es decir, la unidad es buena, pero por ejemplo, si tú a la 11 le dices, oiga, ¿quién se encarga en España de los vedos y los inmigrantes? ¿Quién se encarga? ¿Alguien se encarga? Nosotros hemos puesto un teléfono de lujo, que es un teléfono gratuito, por cierto lo digo, el 900-900-505, que está a disposición de cualquier persona del mundo, mientras que le entendamos el idioma que nos habla, si es que podemos, ayudar en lo que necesite. Nos está llamando gente de México, de Argentina, pero nos está llamando muchísima gente del resto de España. Hay mucha más gente de Andalucía, de Extremadura. ¿Necesite en qué orden? ¿Discapacitados o en cualquier orden social? No, discapacitados visuales. ¿Visuales exclusivamente? Bueno, ¿o también discapacitados físicos? No. Nosotros el teléfono del ojo está, se llama teléfono del ojo, está personas que solamente, padecen problemas esto visuales, me parece muy bien. Nosotros nos encargamos. Porque cada cual, con su discapacidad debería también de preocuparse pero, de la Josefina, suya. En Cataluña estamos, hay una organización social que tú, por ejemplo, te viene un discapacitado físico y tú no lo tienes que atender. Te digo, mira, oiga, en Cataluña hay 2 confederaciones que es ECOM y COCENFE. Y si quieres una más de pequeñita, le puedo presentar 300 que hay en Cataluña, por lo menos, ¿no? Está Amputado San Jordi, está Mar, hay un montón de. Si me viene una persona con discapacidad intelectual, oiga, hay entidades del tercer sector, del sector de discapacidad intelectual. Si viene un ahora mismo, por ejemplo, me vienen muchas personas con sordoceguera. Pues en Cataluña hay una asociación que es muy buena, que la lleva un genial chaval que se llama Ricard López, que es presidente de ASOCECAT, Asociación por Personas con Sordoceguera en Cataluña. Si a mí viene una persona con sordoceguera, digo, bueno, si usted quiere estar con nosotros, encantado. Pero quien mejor le va a trabajar va a ser ASOCECAT, porque su especialidad, su tema concreto, es la sordoceguera. Yo en esto estoy absolutamente de acuerdo contigo, Estamos intentando tener lo concreto. Entonces, cuando tiene una persona con baja visión o ceguera, entonces sí que estamos nosotros para cualquier tema que necesite, sea el que sea. Si necesita ayuda técnica, soporte emocional, lo que usted quiera lo tiene. Y este teléfono del ojo, como te he dicho, nosotros una vez nos tiramos hasta 2 horas hablando con una persona que nos llama a través del teléfono ojo, porque te llama depresiva, te llama llorando, que le acaba de informar el médico que tiene un problema irreversible. Nosotros intentamos tranquilizar, tranquilo, y si te llama de Andalucía, lo estás tratando desde lejos, porque dice, mire, es que he ido ahí a la 11, me ha dicho que lo que te digo, no me puede usted afiliar. Pues mire, oiga, no tiene usted ningún otro sitio. Es que, oiga, voy a retinosis, retinosis no me presta servicios. Mucha gente viene desde. Ahora mismo ha venido un chaval desde Chile a nuestra asociación para aprender las técnicas y ser capaz de que su propia familia ayude a aprender las técnicas en su país. Ya he estado aquí una semana, ha venido gente del Sáhara Oriental, ha venido gente de Argentina y ya digo el resto de España. Está no para me llamaron el resto de España. Oiga, mire, es que no tengo nadie que me ayude en este territorio, no tengo nadie que me enseñe las técnicas de rehabilitación básica, las técnicas de ordenadores. A mí, por ejemplo, en España, el JAWS, si tú tienes un 20% y necesitas, aparte del full text o la ampliación de pantalla, necesitas algo de voz, pues no sé quién te puede dar clases. Hay pocos profesores de informática que sepan cómo va el JAWS. O al mismo, el voiceover está al mismo. No, sí, aquí en la 11 sí que dan clases de JAWS. Sí, pero no te estoy hablando no, del B2, la persona que la 11 sí. no coge. La persona que la 11 sí, sí, no la coge por afiliado, ¿dónde va? La persona que no coge, ¿dónde va? Sí. ¿What? Pero por esto yo te decía antes que yo soy de la opinión de que las discapacidades vayan por partes. Por áreas. Ceguera, por áreas. Ceguera con ceguera, discapacidades. Tú sí, pero es que la 11, yo he oído voces y vuelvo a la 11 y espero que el señor Vilaseca en su próxima entrevista aquí en Radio RSK nos lo clarifique. Dice que ellos, muchas de las prestaciones, muchas de las atenciones que tenían antes los invidentes y que hoy no las tienen en cuanto a sueldo, en cuanto a prestaciones, como digo, en general, se les ha disminuido precisamente por eso, por atender a otro tipo de discapacidades que deberían de ir por su lado. Esto lo dicen los afiliados, no lo digo yo, lo dicen los afiliados. En la 11 hay dos categorías, están los trabajadores y los afiliados. Claro. Trabajadores puede ser actualmente cualquiera discapacitado y los trabajadores tienen derechos sindicales y laborales. Un discapacitado no puede ir a un servicio de rehabilitación básica, la 11, porque además la 11 no los tiene, porque la 11 no da servicios de fisioterapeuta para físicos, dará para ciegos y esclerosos. Entonces, eres trabajador o afiliado. Y luego, la 11 tiene una fundación que el 3% del cupón desde el año 88 pertenece a la Fundación 11. Y la Fundación 11 tiene como misión la integración laboral de cualquier discapacitado, sea cual sea su discapacidad. Sí, que lo y la 11, dentro de su solidaridad, dentro de la solidaridad que quiere tener. Bueno, esto de la Fundación 11 también hablaré mucho sobre qué es la Fundación 11 si quieres, pero esto va para otro programa si quieres, ¿no? Sí, pero digamos la Fundación 11 pues tiene todo su grupo de fondos a grupo, tiene las empresas de lavandería, entonces que hablábamos antes, Confortel y Viajes 2000, todo este tema de empresa. Sí, y bueno, en todo caso, hace su integración laboral particular, ¿eh? Es una integración laboral que es la suya, que ya te digo que algunos podemos estar no de acuerdo con la política que está siguiendo, pero que es la que está haciendo a nivel de grupo. Pero esto de que esto es como gente diciendo, no, la ONCE no presta ningún servicio a los discapacitados físicos ni intelectuales, ni uno. ¿Acaso hace integración laboral vía Fundación ONCE? Pero como servicio, la ONCE como tal no presta nada a los otros discapacitados. Otra cosa es que dentro de su empresa tiene trabajadores que venden el cupón y se ganan la vida vendiendo el cupón y tienen derechos laborales y sindicales. Y por el hecho de trabajar, que me parece perfecto. Exacto, sin embargo, servicios ninguno, ¿eh? Bueno, ninguno. Pero ves tú, y sin embargo, en el sentir general y las personas con las que hablo, dice, bueno, es que desde que atiende a discapacitados, pues nosotros hemos perdido y tal y cual. No atiende, se nos ha recortado. No es verdad. Y tal. Eso no es verdad. La 11, no el es verdad, 3% pues esto... del cupón, eso fue un acuerdo que... Esto fue todo el follón aquel, perdón, fue todo aquel follón con la época de Miguel Durán, con Prodieco, cosas, que la 11 se quedó con un porcentaje de los vendedores del cupón de Prodieco, que se quedó con 7.000 y pico vendedores, y además, una misión que el gobierno le obligó, yo creo incluso le obligó a la 11, fue crear la Fundación 11, y la Fundación 11 recoge el 3% de toda la facturación. Para su fundación, para su fundación. Pero, pero los trabajadores, como bien dices, si son otro tipo de discapacitados, tienen sus derechos laborales como si trabajaran en otra... Lo mismo, tienen sus vacaciones, sus días de asuntos libres y tienen sus pagas... Sí, pero hay invidentes que dicen que deberían de ir por otro camino y no integrarse en la ONCE, sino que formaran su propia asociación Josefina, de discapacitados. Josefina, yo cuando empiezo mis cursos y llevo muchos cientos de cursos hechos, explico la historia del ciego, ¿no? Y explico que en España hubo en Cataluña un importante sindicato, que era el Sindicato de Ciegos de Cataluña, que su primer presidente fue el señor Roc Boronat. Antes de entrar, de nacionalizarse, por así decirlo. No, antes de la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil, cuando ya Franco lo unifica para toda España. Yo cuando explico que es España, la ONCE, digo que es la mejor organización que ha existido en el mundo de ciegos, se llama Organización Nacional de Ciegos de España. Y cualquier persona que pase por mis cursos, eso lo ha oído en mi propia boca, ¿vale? Ahora, otra cosa les digo es lo que cada uno opina de la situación actual, ¿vale? Desde hace los años que estamos, porque ahí son políticas. Lo mismo que tú discutes si el Mariano Rajoy invierte aquí o hace tal política, ¿estás de acuerdo? Pues hay gente que está de acuerdo, yo supongo que ellos están de acuerdo con su política, y otras personas que vemos la cosa de otra forma y opinamos de otra forma. Ahora, ¿quién será el gato al agua? Pues los que están en el poder actualmente. Ahora, la lógica, veremos quién al final la tiene, ¿eh? Sí, bueno, porque la demuestra el tiempo. El tiempo es un señor. A nivel político a mí se ha demostrado la 11. ¿Sabes que la 11 ha quedado un solo partido político, verdad? Sí, UPD. ¿Qué pasa? Sí. Es decir, las próximas elecciones que habrá, ¿Se sabe? Nada. Es decir, ¿qué va a desaparecer? ¿Un solo partido político? No hay oposición. Esto se lo dijimos, esto lo saben desde la época de Antonio Vicente Mosquete, como te digo. Mm. Antonio Vicente Mosquete lo pronosticó esto, ¿vale? El que metió esto fue Miguel Durán y Mario Loreto. Fue el que metió esto fue, ¿vale? Otros lo han seguido. Ahora, si trabajara bien, pero, y trabajara con efectividad, bueno, a mí me parecería bien que haya uno solo como 20. Si hay uno solo y va a trabajar bien y va a conseguir mucho... La democracia es la democracia. Es decir, tiene que haber oposición. Ay, mío, todos los gobiernos... Si resuelve uno solo y 20 no resuelven, prefiero que no sea tan democrático y resuelva uno solo pero, y 20 no sean efectivos. Pero es decir, cuando hay dinero, cuando hay dinero por en medio, hay poder y todas estas cosas... todos los imperios han caído básicamente por lo mismo. Por lo mismo, por la corrupción. Es que el hecho es inevitable. ¿Cómo vas a evitar eso? Si tú no te tomas una decisión y nadie te lleva a la contraria, pues ¿qué vas a hacer? Pues ir mandando hasta que te quedas solo. Entonces, es decir, cuando hay un grupo de personas como este que estamos llevando, necesitamos democracia. Y la democracia significa discusión, oposición, reclamar. Bueno, lo que pasa en los países democráticos no es normal. Una república bananera, pues ¿qué tiene? Un solo gobernante, ¿no? Y hace lo que le da la gana. Pues eso va mal, ¿verdad? Como aquí cuando había solo el Franco. Estaba aquí el señor Franco, que alguien le iba a decir, hay más corrupción ahora que en la época de Franco. Mentira, pues tiene que poner, yo lo sabía. Y había mucha más corrupción que ahora, ¿eh? Lo que pasa es que estaban todos los periódicos vendidos, con lo cual ningún periódico salía de que había una corrupción. Pero él nacionalizó la ONCE en toda España, dio el permiso para que fuera todo nacionalizado. Bueno, pero lo recogió y lo aglutinó. Hay que reconocerlo también. Eso ya salió y los ciegos ya tenemos bastante organización. Habíamos hecho ya, aquí estaba el sindicato de... Sí, pero si él no da permiso y no lo autoriza, la nacionalización y el sorteo y la dependencia a nivel nacional, la constitución nacional, pues no hubiese sido. Pero, por ejemplo, el Franco hizo una cosa buena, que dio una alternativa laboral a los ciegos, que se han ganado la vida dignamente los últimos 75 años. Que no los quería pero ver cuidado, dejó colgadísimo a los demás colectivos discapacitados. A otros colectivos, es decir, sí. ¿Qué han esto hecho es los verdad. Físicos? Es decir, ¿cómo han vivido los últimos 70, 80 años los físicos en España? Pero es decir, si en sus inicios los ciegos se organizaron por sí mismos y luego Franco lo unificó, los demás que también hubieran hecho lo mismo, porque también cada palo que aguante su vela, eso, ¿no? Eso hablaremos mucho sobre estos temas y veremos esto también sí. Otras bien, amigos, cosas. Daría también, ven ustedes, el tiempo se nos echa encima porque tenemos aquí una fuente de sabiduría. Yo quiero que venga otro programa, me ha dejado, hago, como digo, un acto de buena fe y de fe y de creencia para creerme todas las áreas que abarca Asociación de Discapacitados Visuales de Cataluña, porque es que es increíble, solamente con un enorme despliegue, una profesionalización y, como digo, dividido por áreas tal y como él ha explicado, se puede entender esta gran cobertura que da pues a los discapacitados visuales, porque yo sigo pensando que debería de estar dividido, aparte de independientemente de la fundación que tiene la ONCE para otras discapacidades, pues yo sigo pensando que tendría que ir por áreas, por partes, por discapacidades, al margen cada uno, con su asociación, con su fundación, con lo que quieran. Pero a mí, por ejemplo, Josefina cuenta que va a cambiar en los próximos tiempos la situación de la discapacidad en Europa, ¿eh? Porque ahora mismo estamos todos unidos a nivel CERMI, ¿no? El CERMI, por ejemplo, ahora mismo la ONCE está intentando copar el CERMI, ¿no? Y de hecho lo está consiguiendo casi, ¿no? Pero CERMI ahí es la gran federación de grandes asociaciones de discapacitados españoles. Ahí estamos los ciegos, los sordos, los discapacitados, estamos todos ahí unidos, ¿no? Esto estará bueno, aquello de que la unidad hace la fuerza, bueno, que tanto claro, repetimos ahí nos cansamos de decir. Nosotros hace tiempo que hemos pedido el ingreso en COCARMI, que es la CERMI catalán, porque precisamente queremos luchar pues, por la ley de dependencia, por la ley de accesibilidad, por todas las leyes que hay en España que favorecen a los discapacitados. Ahora mismo, Josefina, a nivel de integración laboral, en España hay una ley que hace 30 años que está promulgada y que nadie todavía no hace ni caso, ni tan siquiera las entidades públicas que la promulgaron. Las leyes están hechas para no cumplirlas. Ah, bueno, pero hoy no. Cuidado. En el sentido Número y todo, Josefina. Dice, en España dicen las cifras que somos casi 4 millones de discapacitados, ¿vale? Un número suficientemente importante que si no votáramos ninguno. No. Capaces de derribar a todo un gobierno. Pero ves haciendo multiplicaciones. Son 4 millones por un voto, son 4. Pero oye, tú como discapacidad no eres capaz de convencer a una familia tuya, un amigo tuyo que vote lo tuyo. Con lo cual multiplica 4 por 2 o por 3 o por 4, ¿no? Sí. ¿Cuántos millones somos? Se puede multiplicar, ya nos vamos pero eso es el gran poder que tenemos los discapacitados y que todavía no hemos aprendido a ejercerlo. Lo que te decía, capaz de derribar al gobierno más sólido, al gabinete más sólido, del color que sea. Pero, sea socialista, pero, conservador, pero únicamente, orden. Pero únicamente por defender los derechos y la calidad de vida de los discapacitados. No metiendo, como unos se meten en temas políticos que no nos interesan cuando para a mí me es igual que en mi caso hay un chaval de extrema derecha, como de extrema izquierda, como de la gran. A mí lo que me interesa es su discapacidad y luchar por él como discapacidad. No me interesan los demás temas. Podemos hablar de política si quieres, pero aparte de esto principal, que nosotros es nuestra discapacidad y bastantes problemas tenemos en pues la vida. Pues mira, ahora que estamos en una radio libre y anarquista, te diré que a mí me gusta el anarquismo, como estos chavales que están aquí en esta emisora. ¿Sabes por qué? Cuidado, no te metas con ellos, porque estamos en una emisora de este corte. No, y te diré una acuerdo, cosa. ¿Sabes lo que piensan? Y lo que pienso yo, que aquí habría que elegir a la persona más honrada entre todos, que supiéramos que es más, a la más honrada, y vigilarle como si fuera un delincuente, como sí, si fuera el peor. Bueno, esto auditorías. Si quieres, un día hablamos de política, sí. Que estoy encantado de política, pero bueno, esto ya, esto discutí mucho con mi padre, es para por otro cierto, día. Me estaba hablando antes de mi padre, sí, hablábamos sí, mucho sí. De la me guerra encanta. Civil, de los anarquistas de aquella época. El anarquismo ni siquiera es una utopía, es un tema que en principio no, el ser humano no es. Hombre, hay un orden social que exige la sociedad para la buena convivencia. El ser humano no es un ser perfecto, ¿eh? Pero es dentro de un orden. Si fuésemos perfectos, pues ya bien la cosa, pero como aquí la gente puede tender al mal, la corrupción todo el mundo la quiere ejercer para su propio beneficio y tal, tiene que haber leyes, tiene que haber. Pero es que dentro de un orden, porque evidentemente sin leyes la convivencia, pero unas leyes consensuadas, bien consensuadas. Y entonces aquí ya veríamos, como te digo, muchas auditorías. Aquí el que gobierne pues tiene que justificar hasta un café que se toma, porque se empieza por un café y se termina por un banco. Y esto es lo que nos lleva a la gran corrupción. Los flecos, el chocolate del oro, pero es que el oro resulta que come demasiado chocolate. Llevamos ya casi no sé cuántos miles de años intentando organizar un sistema social lo suficientemente coherente. Algunos sitios va a dar un pelín bien o del todo bien todavía, y otros sitios siguiendo muy, muy mal. Tiene un ídolo que está en este mundo montado, y si miras un poco el mapa mundial, dices, bueno, ¿cómo estamos en el resto del mundo? Por supuesto que a los discapacitados en particular nos interesa leer unos programas políticos y votar por aquellas opciones que contemplen mejor sus derechos sociales y que más nos interesen. Sí, bien, amigos, hasta aquí pues nuestra tertulia de hoy. Yo, nuestro invitado es, como ven ustedes, bueno, ya no hemos hablado de otras facetas de él, que me gustaría que nos las dijera, como que también ha sido hombre de radio y muchas cosas más. Otro día, bueno, como versátil que es. A partir del próximo lunes día 9 nos vais a encontrar en RKB, en el 106.1 de la FM, los jueves de 10 a 12 estaremos por allí. Pues mira, tocando aquí a Radio RSK, ya nos viene a hacer la competencia, amigos oyentes. Es igual, porque como es una persona tan interesante, tan versátil y con mucho que decir, como ustedes mismos han podido comprobar, pues también le escucharemos según en qué banda horaria. Otro día podemos emplazarte, Manuel, para que nos sigas hablando. Un placer. A mí me encanta que compañeros míos como tú, es decir, yo siempre he respondido a vuestras llamadas. Bueno, yo respondo a todas las llamadas que me hacen porque me encanta estar con vosotros. Ya en Radio Contrabando hubo un par de chavales, el Zoma y el Becker. ¿Aceptas un debate con un invitado de la ONCE, con un cargo político? Yo admito debate con quien haga falta. Si yo no tengo ningún problema hablar con quien sea. Es decir, hablar no nos pasará por hablar. Yo estoy encantadísimo. Venga, pues te voy a emplazar a un debate próximamente. Bueno, eso ya sabes, ningún problema. ¿Vienes? Hombre, sí, ningún problema. Bien. ¿Eh? Pues ya para finalizar, amigos oyentes, aquí nuestra tertulia, algo que te haya quedado pendiente, que no te había preguntado y quisieras decir a nuestros oyentes invidentes de aquí, de la zona de Nuevo Barris, Manel. Bueno, decirles que nosotros, el proyecto nuestro no se ha acabado, ¿eh? Estamos trabajando un gran proyecto, estamos ahora mismo, hicimos la semana pasada el primer festival de cortos documentales, DISDOC, Discapacidad Documentales 2013, estamos luchando para intentar tener un museo, como te he dicho anteriormente, lo suficientemente guapo para poder atender a toda la gente que nos venga. Queremos que se vuelva la Feria Avante, que no sé qué ha pasado, pero la Feria de Barcelona ha sido capaz de seguir con ese proyecto. Había una feria bianualmente en Cataluña que se llamaba Avante, que la hacía la Feria de Barcelona, que dicen que ha fracasado por falta de público, cosa que me ha dejado bastante alucinado, ¿eh? Y lo que queremos es que los discapacitados tengamos buena calidad de vida y seamos ciudadanos de pleno derecho. Y esto, hemos luchado mucho, el cambio histórico ha sido brutal. Yo siempre pongo como gran frontera los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 92. ¿No? Y hay que mejorar la calidad de vida de los discapacitados, hemos trabajado por ellos, la evolución ha sido guapa últimamente, nos queda un camino que no lo acabaremos nosotros, seguro, porque habrá que seguir haciendo, pero iremos poniendo todos nosotros pequeños granitos de arena. y que, bueno, digo, la investigación, el tercer mundo, la calidad, todos estos temas que nos importan, los iremos analizando. Y te emplazo de nuevo, y a propósito de lo que decías, nos visitará también aquí en Radio Reseca la campeona de España de natación de paralímpicos, Gema, y asociada también al ANCE, también vendrá. Y, como digo, finalmente, aquellas personas que deseen ponerse en contacto con Discapacitados Visuales de Cataluña, que nos han escuchado, que les recuerdo, amigos oyentes, que pueden escuchar este programa los lunes a las 9:30 de la noche y los viernes a las 8:30. Y que, como digo, deseen ponerse en contacto con Discapacitados Visuales, dinos el correo electrónico tuyo. El teléfono es el 93-447-0404. Estamos en la calle Cardenal Reig número 32, muy cerca del campo del Barça, del mini estadi. Y nuestro email es info@b1b2b3.org. Y la página web, aunque está en construcción últimamente, la estamos construyendo de nuevo, y un proceso de nueva página web, es www.b1b2b3, tal cual, B alta y números, b1b2b3.org. Sí, está bien que lo repitas porque es un poco complicado. No, solamente son B, de B alta, y números, www.b1, tal cual, B2, B3, seguido, .org, tal cual. Y el teléfono, amigos, como nos ha dicho Manuel Martí, recuerden, 93-447-0404, ¿lo has dicho? Sí. Correcto. Pueden encontraros a cualquier hora y en cualquier caso... No, cualquier hora. Estamos de 10 de la mañana hasta 7 de la tarde, habitualmente. Sí, en horario laboral, pero pueden dejar también su contestador automático. Sí, contestador a las 24 horas del día, nos pueden dejar un mensaje, el teléfono, el ojo, recordarlo, 900-900-505... Y cualquier persona que tenga cualquier necesidad, estamos para estar a su lado cuanto menos y ayudar lo máximo que podamos. Pues muy bien, amigos oyentes, hasta aquí nuestra tertulia de hoy, larga, extensa, interesante, muy rica. Podrán ustedes, como digo, escucharla repetida, y espero que les haya gustado y que, en fin, todos aquellos que deseen se pongan en contacto a través de las líneas de teléfono y el email que don Manuel Martí nos ha dejado. Bien, amigos, ahora entramos en el espacio de... Conciencia activa, para una mente activa, análisis salido del refrán. Hoy voy a proponerles un refrán. El refrán que les traigo hoy es el siguiente, hablando de ojos. Ojos que no ven, corazón que no siente. A ver, nuestro invitado de hoy con respecto a este refrán. No estoy de acuerdo. Yo diría gafas que necesitan. Una más que vale más que mil palabras, todo esto. Sí. Los que somos ciegos, evidentemente, hemos de buscar otros sentidos, ¿no? Para colocar la información. Por eso yo digo, ojos que no ven, gafas que necesitan. Sí, bueno, pero no estoy muy de acuerdo con esto. En algunos casos, en otros, atención médica. Sí. Y en otros, ayuda, ¿no? O sea que los dichos populares y los refranes a veces no se ajustan, ¿la verdad? Di a ti, con respecto a este refrán, di tú. ¿Qué es lo que te parece más adecuado? Ojos que no ven, corazón que no siente. Ya en el sentido metafísico, vamos a llevarlo al terreno de que, bueno, parece que nos propone vivir engañados. Ojos que no ven, corazón que no siente. Yo no quiero estar engañada, ¿y tú? Ni mucho menos. Por lo tanto, el refrán... No sirve. Bien. Bien, amigos, continuamos con la música ya para entrar en la recta final, que ya estamos... para entrar en nuestros consejos de salud y belleza, con un tema musical. Ahora, de nuevo, nos propone, nuestro técnico tiene preparado a punto un tema que seguro que le gusta a nuestro invitado, porque es proclive de la música de tiempos pretéritos, con mucha mejor calidad que la que hoy día se está impartiendo y oímos por las radios, en las discotecas. A ver, The House, la casa del sol naciente, Animals, Eric Wardon. A ver si les gusta. Yo sí la recuerdo. Nuestro invitado creo que también. In God, I know I'm one. tell your children not to do what I have done. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. Sol naciente. Aquí vemos a Animals y a un Eric Burdon pletórico con esta bellísima canción allá por los años 60 que nos hizo a todos bailar y hasta enamorarnos. Bien, amigos, entramos ahora en el espacio de consejos para la salud y la belleza. Para nuestros amigos que nos escuchan y deseen tener una piel del cuerpo preciosa, después de bañarse, aplicar sobre la piel una fricción de aceite de sésamo, a la que se le habrá añadido por cada medio litro aproximadamente de aceite, 100 gotas de esencia de romero y otras 100 de esencia de rosa. Y no solamente embellece la piel, sino que además combate la flacidez y revitaliza también el tono muscular. Y ya esto se nota en las primeras aplicaciones. Para una mejor y más fácil digestión de nuestros alimentos, se aconseja mezclar en las comidas algo crudo con algo cocido. Por ejemplo, una ensalada con los alimentos procesados. Y después de las comidas, no tomar nunca nada dulce, excepto manzana, piña o papaya, ya que contienen unas enzimas que facilitan la digestión. Según el calendario chino, el órgano que debemos de tratar durante el invierno, que ya está llamando a nuestras puertas, son nuestros riñones. Alimentos armónicos son los espárragos, la cebolla y el apio, y toda la verdura diurética de hoja verde en general. Y como plantas podemos tomar en forma de infusión cola de caballo, raíz de grama o pelo de maíz. El color que armoniza con nuestros riñones es el negro. Bien, amigos, hasta aquí nuestros consejos para la salud y la belleza. Continuamos ahora con un tema musical, pero en esta ocasión un tema musical a petición de uno de nuestros oyentes de aquí, de Virrey Amat. Nos ha pedido una canción de Sergio Dalma que se llama Bailar Pegados. Y este oyente se llama Joan. Y en fin, para ti, Joan. Joan Vidal. Bailar Pegados de Sergio Dalma. Espero que te guste y gracias por ser un fiel oyente. Ya es la segunda vez que nos llamas a Consciencia Activa. Nuestro técnico la tiene a punto ya para ti. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar. amándonos, sintiéndonos nadie. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar, bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. Bailar pegados, tal y como nos propone Sergio Dalma. De esta forma, amigos oyentes, hemos complacido a Joan Vidal, que nos lo pedía desde aquí, desde Nuevo Barris, Virrey Amat. Bien, amigos, ahora sí, ya hemos llegado a nuestra recta final. Estamos al final de nuestro programa, pero permítame antes un pequeño poema que en un tiempo atrás escribí. Y dice algo así como: perdedor. Me tuviste y no me quisiste, ¿por qué? Lloré y casi en el amor perdí mi fe. Dices que has visto en mis ojos la verdad y que de nuevo te has vuelto a enamorar. Pues mira, aunque demasiado tarde ya, mucho, mucho más sufrió mi corazón por no saber el por qué que por tu adiós. Si te faltó valor o sinceridad, fue por tres razones, por tres nada más. ¿Porque no pudiste o aprendiste a creer? ¿O quizás te faltó voluntad para amar? ¿Dices que te preguntas al despertar en tu cama vacía que ocupaba ayer? ¿Dónde estaré y si seré de otra mujer? ¿Arrepentido, celoso? ¿Es tarde ya? ¿Envuelta en los brazos de un hombre genial? Encontré de nuevo el calor de mi ser. Tú a los rosales te quieres parecer. Y no es verdad que renacen las rosas en las primaveras sin saber por qué, pues no son las mismas, son diferentes. Y tú, tú sí que eres el mismo de ayer. Bien, amigos, hasta aquí este pequeño poema. Ahora ya, si me despido de ustedes, desde aquí, desde Nou Barris, Radio RSK. Saludos, Cataluña. Buenas noches. Les espero a ustedes el lunes a las 9:30 y el viernes a las 8:30 de la tarde, aquí en Consciencia Activa. Les hablo, como siempre, su amiga Fina Cebrián.